Tengo que hacer un examen y van a quedar como 3 horas. Aliméntense bien porque el examen viene por acá. No, pues ahora sí les daño. Yo cuando estaba en la escuela sí me ponía bien nervioso en los exámenes y me estaba enfermado. Sí. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Ahorita, ahora iba a ser nada más el taller de cómo armar un MMDB. Ahorita vamos a ver qué es MMDB. Iba a ser nada más el taller, pero y ayer iba a ser la teoría y hoy el taller. Pero ahora vamos a ver un poco de teoría. Creo que trae mi tiempo disponible. Vemos la teoría y ya después vemos lo que es armar el MMDB, que ahorita vamos a ver qué es. Bueno, y antes de comenzar también comentarles, mucha gente, muchos radioaficionados, tienen la inquietud de que estos sistemas entran por internet y que están en contra de eso, ¿no? Y les doy la razón. Pero acuérdense que desgraciadamente en una emergencia hay que hablar de todos los sistemas. Vamos a ver que hasta con un dron, porque como en aquí que se cayó todo, con un dron le puedes mandar la cancha que pueda agarrar y dar a internet. Lo que son las plataformas digitales como DMR, DSTAR, Fusion, no vienen a sustituir ni a competir con ningún sistema de radioaficionados, menos con la cereza del pastel, que es el HF, ¿no? Es el alma de la radioafición. Entonces, mucha gente cree que estos equipos digitales o estas plataformas digitales vienen a competir o a sustituir en ningún momento. Es un complemento más, es otro medio para transmitir, para explotar el espectro radioeléctrico asignado a los aficionados. Entonces, siempre me gusta hacer esa aclaración, porque pues sí, tienen razón, muchos colegas no quieren saber todo lo que vuelve a internet. Pero yo siempre he dicho, tengo un boletín que doy todos los miércoles, el lema de ese boletín es que los radioaficionados tenemos que estar al día con la tecnología, porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Quizás no alcancemos a la tecnología, pero por lo menos ir a pasito de la tecnología. Entonces, los radioaficionados tenemos que estar siempre actualizándonos y estar dándonos cuenta de todos esos sistemas, ¿no? Y se puede gobernar el tema de progresista. Exactamente. Yo me ha tocado dar en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, varias universidades en UNAM. Entonces, si yo llegara y les hablara de lo que es la radioafición para enganchar a un estudiante que va a ser, son las nuevas generaciones de la radioafición. Para engancharlo, pues yo a un estudiante le puedo decir, ¿sabes qué? Con este equipo de HF puedes practicar por RF sin usar internet, con alguien de África. Y pues, ¿qué me va a decir, no? Yo con mi smartphone le voy a mandar un video de 1 giga hasta África, se va a reír, ¿no? Porque ellos realmente, cuando yo comienzo en las universidades y les pregunto, cuando son apenas que es por primera vez, que si saben qué es la radioafición, su vida no ha podido. Si les habla que la banda civil, menos, ¿no? Entonces, ellos no están enterados, están sumergidos dentro de internet, y pues tenemos, para engancharlos, tenemos que ir a hablar su idioma. Entonces, ya nomás les comento que la radiación venía cayendo por el boom de los smartphones, del internet, que era como 8000, ¿no? Como 3500 por lo mismo de ese boom. Pero que salieron personas inteligentes, les digo, como ustedes, que crearon, si el internet lo veíamos como rival, pues ahora sí que lo agarramos como un aliado y como un medio de transmisión. Siempre he dicho que el internet lo estamos viendo los relacionados como un medio de transmisión, porque al final tienen que ser varios, si no se pierde el espíritu de lo relacionado. Yo sí estoy en contra de que un día escuché a un colega un estado de la República que estaba hablando con un de España y le pregunta, él está hablando por el Colín, y le pregunta, oye, ¿cómo que estás transmitiendo el futuro mexicano de España? Y le ha leído de España, no, con el micrófono a la computadora, ya que en el Colín todo se puede. Y ya le pregunta, ¿y tú con qué estás transmitiendo el de México? Y el de México dijo, no, pues estoy aquí con una aplicación en Android, la aplicación de Colum. En eso sí estoy de acuerdo. Entonces, ¿dónde está descrito lo adicional? Y el IRP, que es un sistema analógico digital, ese sí, si no son válidos, no puedes intervenir, porque no puede ser en ninguna parte. Entonces, el IRP, cuando oiga alguien en el IRP, es seguro que es un válido. Cuando oiga alguien en el Colum, no sabemos con qué está transmitiendo. Sí. Entonces, en ese aspecto, sí, yo soy amante del internet, me hice radioaficionado, bueno, sobre todo por el Packet Radio, hace 25 años, por eso me hice radioaficionado y hasta la fecha me sigue gustando lo que son datos. Yo me da la cuenta de vos, si conocen a Pedro Red, ¿no? Que vivió muchos años en Guadalajara, y Paco, que fue apoderado de la lectura acá, que falleció, más descanse, me dejó la acá. Ellos me querían animar a hablar por radio, ¿no? No me animaba hace 25 años. Y comento por toda la gente me paran para estar película con vos. Bueno, yo lo más quería darles esa pequeña introducción. Repito, estos sistemas digitales, porque el IRP, el Ecolín son analógicos digital, y el DMR, el Fusion, el DSTAR son digitales totalmente. Pues hay que explotar, ¿no? Es un boom que hay en España, sobre todo en lugares donde hay muchos tenores como Chile, ahí encuentran los más expertos en DMR, son de donde ha tenido lo poco que se debe ver. En República Dominicana hay bastantes expertos. ¿Por qué? Porque es un recurso que usan cuando los temblores, aparte del HF de nosotros, modos y medios que usamos, pues las plataformas digitales también son, han sido ya importantes, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver también. Exclusivamente la conferencia, la plática es de DMR. Pero vamos a ver un poquito de DSTAR, un poquito de Fusion. ¿Por qué no han despegado nosotros estas plataformas? ¿Por qué el DMR sí? Que hay tres redes sin DMR y vamos a ver cuáles son. Muy bien. Cualquier cosa que tú preguntas, con gusto me la saber. Y si no se las contesto, por lo menos la amplían, ¿no? La pregunta. Bueno, entonces vamos a ver lo que se ve, lo doy normalmente 6 horas, 7 horas, que es teoría. Pues yo creo que lo vamos a ver en unas 3 horas, ¿no? Vamos a resumir en unas 3 para aventarnos unas 2 en lo que es armar un MMDR que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, vemos en la introducción las plataformas digitales de radioaficionados, principales normas, cómo funciona la norma digital y ancho de bandas. Vamos a ver este es importantísimo para los que andan comprando radio de DMR. Hay que saber cuál es el que sirve para nosotros los radioaficionados, ¿no? Está el tier 1, tier 2, tier 3. Acuérdense, debe ser tier 2. Vamos a ver por qué. Pero siempre cuando compro un radio de DMR, me imagino que van a tener que entrar, porque todos tenemos que explotar esto. Que sea tier 2 para empezar. Pero ahorita vamos a ver por qué. La estructura del DMR en la radioafición. Vamos a ver las plataformas, las más importantes digitales, que es DMR, DSTAR, YAESU y Fusion. Vamos a ver los equipos analógicos con los digitales, nada más una pequeña muestra, no a fondo, YAESU y Fusion. Vamos a ver la relación ruido-señal, cómo es la diferencia en los equipos analógicos y cómo es la diferencia con los equipos digitales. Las principales ventajas y funcionamiento de la plataforma digital y las diferentes redes digitales. Vamos a ver, aquí es en general de todas las plataformas de digitales, repito, DMR, DSTAR, YAESU y Fusion. Y ya de aquí nos vamos a meter de lleno ya a DMR, a la plataforma digital DMR, las ventajas del sistema DMR, porque esa prueba de fallas. Después de aquí, que son tres redes las que existen, acuérdense, en DMR hay tres redes, y hay una que es hecha por y para radioaficionados, que es Radmeister. Vamos a ver las ventajas de la red Radmeister, cómo accesar a esta red con hotspot, llamados de DB4 Mini, DB Mega, aquí los tengo para que los conozcan, el OpenSpot que acaba de pedir David 1, El MPD-20, que es el más, es un repetidor digital económico, ¿sí? Llamado Homebrew también, o repetidor casero digital económico, el MPD-20, que es el modem de voz digital multimodal, tal vez. Vamos a ver cómo entra, si escucharon, el Van Mixer en web, ese lo pueden intervenir, pero nada más escuchar. Ahorita veo que estaba yo platicando con el de Tulancingo y nada más van a poder escuchar, no van a poder hablar. Pero sirve como el SDR cuando se conectan a páginas web y escuchan, ¿no? Están escuchando, pero no pueden hablar, porque es lo importante. Entonces, sí es bueno que puedan escuchar para que sepan monitorear cómo están las redes, ¿no? En este caso, el de NER. Por eso se llama Van Mixer web, pero vamos a aprender cómo conectar. Mientras no tengan radio, pueden escuchar las pláticas del TG-334, vamos a ver lo que son los TGs, el TG-334 que es de México, y van a poder escuchar las pláticas a nivel nacional, de los que actualmente tienen ya plataformas instaladas, ¿no? Vamos a ver los radios de DMR, los más comunes, de Taitera 380 y 390, que serían los PAO-FEM de TMR, aparatos y muy fáciles de usar. Vamos a ver cómo operar el DMR, cómo se entra. Ya ves que cuando te pasaba el cambio ya empezó a llover los regaños. Pero pues, es lo mismo que en el nivel LT, ¿no? Porque aquí, si tú estás acostumbrado a un repetidor, muchos no sé si han notado que todavía no suelta el otro y ya estás esperando para entrar, ¿no? Y entras y a veces no dejas que el repetidor caiga, como decimos, descanse, porque entonces estamos forzando el repetidor. Y acá es igual el TMR, pero el TMR, tienes que dejar un poquito más porque ya son sistemas que entran por internet, ¿sí? Entonces, aparte de lo normal de dejar como en el analógico, el repetidor que caiga, también acá otros 2-3 segundos para que sí, porque hay un delay, ¿no? Entonces, alguien quiere entrar. Tú dices, bueno, ya dejé caer el repetidor, simulando el digital, ya dejé caer el repetidor y entro. No tienes que esperar 3 segundos, porque alguien entró por ahí, en cualquier parte del mundo, y esos 2-3 segundos ya no lo dejaste entrar, ¿sí? Entonces es importante, sí, se van a ir acostumbrando. Y vamos a ver ya lo que es armar desde cero. Allá, cuando doy la teoría, nada más doy una montada, ya es que es en el taller, lo hacemos ya físicamente. Aquí nomás lo menciono. No sé qué saber. No sé si alguien pueda mover para que se cuadrar, para que se suba, porque a lo mejor algunas partes de la presentación. Me imagino que va a ser, ya ves que le mueve uno en ¿cómo se llama? El enfoque. A ver, tu callazo, ¿cuál es el mango? Más que mi tocayo me impresionó cuando dio lo de tierras físicas, a ver si no hace un porto ahí con la tierra y el dispositivo. Para no tocar, ya que. Gracias. Este es enfoque. A veces en la pantalla, donde está el foco acá, trae a ver, ya lo viste. Y en la misma no gira el. Ahí está. Es que no sube un poco. No sube. A mí es una partecita pequeña. Y tengo que es un poco más. El tamaño. Pero es todo lo que tengo. Tengo dos enfoques. Solo que tenga la computadora y lo ponga en la resolución. A ver, gracias. Ya no da. Déjame ver si lo puedo cambiar de resolución. Gracias. cómo instalar el sistema operativo y cómo accesar remotamente. que no se ocupe tener un monitor ahí, sino por cualquier computadora podamos accesar a ella. Vamos a ver la instalación del software del MNDM, modem de voz digital multimodo. De dónde bajar, esto es increíblemente fácil en el aspecto de que ya está hecho todo el software para esta. Lo único que vamos a bajar es una imagen, los que han bajado ya imágenes, la imagen no es más que tú instalas todo nuevo, ya está funcionando y creas un solo archivo, una imagen donde bajas, como las Raspberries, todas las Raspberries son iguales con todos sus accesorios, o bueno, la tarjeta de video, donde vas a conectar el ¿cómo se llama? El teclado, el mouse. Esta es una Raspberry Pi, una computadora completa para los que alguna vez han escuchado y no la han visto. Esta es una computadora completita, ¿sí? Que tiene su cable de red, sus puertos USB para conectar este teclado, mouse. Para conectar esta la vamos a conectar con el Arduino, y su disco duro es una micro SD que se mete aquí, su disco duro donde está todo el software instalado, ¿sí? Entonces, como esta, la Raspberry, esta computadora o mini computadora, son iguales todas a nivel mundial, entonces tú instalas el sistema operativo, lo configuras, lo personalizas. Tú le instalas el sistema operativo y puedes usarla para cualquier tipo de aplicaciones. Si eres un abogado, pues instalas programas que te sirven para esa carrera. Si eres de video y de audio, pues instalas programas de video y audio. Si lo puedes convertir en un centro multimedia, tú bajas una imagen en internet, lo pones y ya a la hora de que le pones un disco duro con video, fotos, todo, selecciona, te hace un catálogo para si quieres ver videos, pues ya solito te los encuentra. Y entonces lo que trato de comentar, que si tú sacas de esta, yo lo hago, tú compras una Raspberry, yo te doy la micro SD, la metes allá, va a funcionar igualito. ¿Se acuerdan que anteriormente tú instalabas el Windows en una computadora y si el disco duro lo quitabas y lo ponías en otra diferente, un HP, y esta era, no sé, marcas, bueno, de todo tipo de marcas, si tú lo quitabas y lo ponías acá, no te iba a funcionar igual, porque tenías que instalar los nuevos drivers, para esa computadora lo manejaba diferente, entonces había incompatibilidad, y aquí no, aquí es mundial, general. Entonces yo lo saco de aquí, se lo mando a quien sea, lo hago, lo comprimo y se lo mando por internet, lo baja, lo quema y va a funcionar igualito. Bueno, eso es hablando como un clon, es igual, pero cuando lo conviertes en una imagen, yo le instalo todo el sistema operativo, se lo instalo, ahí instalo todas las aplicaciones y ya cuando me funciona perfectamente. Hay convertidores que se llaman hay uno que se llama USB imagen, así como con letras mayúsculas USB imagen, que yo le digo, saco la de aquí, lo meto a Windows, corro ese programa y me va a crear una imagen en un solo archivo de todos los archivos que están instalados desde el sistema operativo con las aplicaciones, y esa imagen que se llama, que es un solo archivo, le puedo poner uno SDR, punto IMG, como un zip. Acuérdense que el zip, bajas todo en un zip, aquí es diferente, porque aquí estás creando un clon en un solo archivo. Entonces yo ya lo subo punto IMG, ¿qué voy a hacer? Ya le digo a mi tocayo Orozco o a mi tocayo Lares, ¿sabes qué? Cómprate la Raspberry, bájate esa imagen, con ese mismo programa vas a quemar, tú metes la micro SD en la computadora Windows, bajas esa imagen, le dices quemar, y empieza a descompactar todo en esa imagen. Él ya agarra, cuando terminó, agarra la imagen, una nueva Raspberry, la mete, y le va a funcionar igual. Entonces, comento todo esto porque grandes radioaficionados del DMR y de la red Brad Leister han creado imágenes. Entonces, ustedes no se van a matar en instalar todo. Ya viene todo hecho. Lo pones en la Raspberry. Lo único que vas a hacer es personalizarla con tu indicativo, con en qué frecuencia lo vas a trabajar, si es en B o es en U. Y como estos cuates son unos rusos y también son unos gringos, le vas a cambiar el máster. Ahorita vamos a ver que la red Brad Meister está creada por servidores máster. Le vas a cambiar el IP del máster de México, porque si tú lo dejas, por decir, el de España, tiene que ir hasta España, mi voz, y regresar a México, y hace un delay tremendo. Entonces mejor aquí en el máster de México, y si viene personalizado con el de España, cambio el IP de España del máster y le pongo el de México. Te vamos siguiendo. O sea, eso es lo único que vas a tener que cambiar. Pero está, esto lo pueden hacer cualquiera porque está de la mano, nada más ver los tips que hay, ¿no? Bueno, entonces esta es la Raspberry. Este es el Arduino. Vamos a abrir una nuevecita. Una cita con un claro. La traía. Normalmente traía un recorte aquí que. Es que siempre tengo una cejita. Ah, no, pues esta está. Ya me acordé que esta. Ya venían con otra forma. Bueno, esta es una Raspberry. Esta es una mini computadora. Este es un Arduino Duo. Este es un microcontrolador. Este lo usan mucho en mecatrónica, en informática, en robótica, para hacer todos sus experimentos, todas sus prácticas, los estudiantes universitarios y cualquier persona que quiera experimentar. Cuando ya lo combinas con Raspberry y con el MDDB, ya vas a radio a experimentar. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero nada más para que los vayan conociendo los componentes de un MMDB. ¡Ay! Me acuerdo con el pegamento. Vamos a ver cómo está conformado todo esto. Este es un SDR, que este nomás lo vas a ocupar para ajustar la desviación, que ya lo vamos a ver ahorita. Pues todos conocemos un ladito. Esta es la interfase entre el radio y la MMDBM. Esta es la interfase entre el Arduino y la Raspberry. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, entonces, vamos a ver al ratito, después de la teoría, de dónde bajar esa imagen que les acabo de decir, cómo vamos a compilar el Arduino. Compilar el Arduino es subir el software que ocupamos para que maneje la MMDBM. Como ya esté compilado y que la Raspberry ya esté trabajando, vamos a modificar un solo archivo que se llama mmdbm.ini, que ahí es donde lo vamos a personalizar con nuestro indicativo, o con nuestro máster, con en qué frecuencia lo va a trabajar. Y se ve así monstruoso, pero van a ver que está muy fácil el archivo. Hay muchas configuraciones, pues, pero lo vamos a desmenuzar poco a poco. Y vamos a ver cómo cambiar y configurar un radio Motorola Pro 3100, que es con el que trabaja, que es analógico. Entonces, pues dices, oye, pues todo esto es digital, ¿cómo vas a accesar a la red Brad Meister con un radio digital? Digo, perdón, con un radio analógico, si yo estoy transmitiendo con un radio digital. ¿Cómo? Ah, pues para eso es el modem, y para eso vamos a ver cómo trabaja. Bueno, este es el temario, y vamos a comenzar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Inquietud? Una duda dudosa. ¿Perdón? Yo sé que tienen miles de dudas, ¿eh? Pero lo vamos a ir viendo. Entonces, el otro era de lo que es la teoría, y aquí ya es la práctica totalmente, ¿no? Que ya no quiero repetir todo. Bueno, vamos a ver las principales normas digitales y las más importantes. El DSTAR, esa es una norma japonesa que salió a finales de los 90, su principal fabricante es iPhone. El DMR, Digital Mobile Radio, esa norma de radios móviles digitales es desarrollada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, ETSI, ratificada por primera vez en el 2005. La norma está diseñada para operar canales de 12.5 kHz. El protocolo DMR ofrece servicios de voz, datos, así como otros servicios complementarios. Sus fabricantes principales son Motorola y Altera. ¿Sí? Entonces, si vemos que los analógicos nada más puedes usar voz, o sea, es lo único que trabajas, pero ya en digitales puedes usar voz y datos, y demasiado tipo de datos que vamos a ver más adelante. El Fusion, System Fusion, una norma de ISO que la creó en 2013. El Next8, que es el. Aquí David es amante del Next8, pero no sé por qué es distribuidor, si no. Norma de Kingwood, ¿no? Free TV Software Open Source de voz digital para voz VHF. ¿Te acuerdas, David, que tu tocayo anoche me preguntaba, oye, ¿no has hecho digital en HF? Ah, pues este es el programita con el que haces. Este es hardware y software libre, bueno, perdón, software libre de radio, creado por radioaficionados. Todo lo demás que están viendo acá es creado por propietarios, ¿no? Empresas propietarias o profesionales o comerciales. Pero dentro del DMR vamos a ver que ya entró una hecha por radioaficionados. Bueno, esas son las principales normas digitales. Y está en los 90s, DMR, bueno, ya tiene desde el 2005, pero la red de radioaficionados tiene de 2015 a finales del 2015, es hecha por y para radioaficionados. Pero Motorola lo tiene trabajando desde el 2005 profesionalmente o comercialmente. De todos modos, esas se las mando si quieren toda la presentación. Bueno, vamos a ver cómo funciona la norma digital. Los datos digitales que modulan una portadora de RF, de frecuencia, el audio analógico proviene de un micrófono. Este es digitalizado por un conversor analógico digital ADC. Y en el receptor es convertido en analógico mediante un DAC para poder alimentar una bocina, ¿no? O sea, un modem DAC. Perdón, este es el DAC y este es el modem que modula y demodula la señal. Ocupa 128 kilowatts por segundo para un canal de voz, que es un desperdicio de ancho de banda. ¿Por qué? Porque 150 kHz de ancho de banda es excesivo comparado con el ancho de banda de FM de 12.5 por canal, ¿sí? Entonces, tú vas a trabajar 100, bueno, es la velocidad, tú vas a trabajar 150 kHz, siendo que el ancho de banda que nada más usas por voz son 12.5, ¿sí? Entonces, tú hablas, aquí se convierte de analógico a digital, el módulo modula y demodula, el módulo de potencia lo transmite. Y aquí al revés, llega la señal, la voz, lo recibe el módulo de recepción, el módulo modula y demodula y se lo manda al que va a convertirlo de digital a analógico. Esto es normal en lo que es el Ecolib y el IRMP. Son sistemas analógicos digitales, ¿sí? Así es que es necesario ocupar una compresión de datos. Entonces, ¿cómo funciona la norma digital? Aquí vemos lo que es la compresión de datos. Esta pantalla guarda, yo la tengo de fondo de mi computadora porque aquí está toda la magia de lo que es el DMR, lo que es el DSTAR, lo que es el Fusion, System Fusion. ¿Sí? Aquí está todo como es el esquema conceptual del radio digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir viendo paso por paso. Aquí está la voz analógica, entra por el micrófono. entra en el código que lo acabamos de ver, que es convierte de analógico a digital. Ahorita lo vamos a ver con esta flecha para acá. Entonces, la voz la convierte, la voz analógica la convierte de analógico a digital. Aquí hay 128 kilovatios por segundo. Quedamos de que la voz trabaja nada más con 12.5 ancho de banda. Entonces, de 12.5 a 128 se pierde bastante. Para eso entra el primer o el principal actor de la voz digital, el principal el actor del escenario digital, que es un vocoder con los protocolos AMBI Plus o AMBI Plus 2. Bueno, ¿qué hace el vocoder? El vocoder recibe 128 kilobytes por segundo y lo comprime en 3.6 kilobits. Si se acuerdan, el ancho de banda de la voz son 12.5, todavía lo comprime en 2.6, está conformado por 2.4 de voz y 1.2 de corrección de errores. ¿Sí? Va un corrector de errores para cuando se quiera perder la voz. ¿Sí? Entonces lo convierte de 128 a 3.6 en vocoder. ¿Sí? O codifica la voz, ¿no? Después de ahí, el siguiente actor es un controlador. Este controlador te va a manejar ya qué sistema, qué protocolo, o qué plataforma digital, porque tu protocolo lo maneja el modelo. ¿Qué protocolos viene aquí comprimido? Si es DSTAR, si es DMR o si es PUSH. Si ven aquí la señal analógica, como ya la conocemos, ya aquí, cuando llega aquí ya está convertida en digital. O sea, este es lo que hace, es de analógica, la señal analógica a digital, ¿no? A unos ceros o prendido y apagado. Entonces el controlador va a identificar si va a salir en fiesta, si va a salir en DMR o si va a salir en push. Entonces aquí hace otra pequeña, le aumenta de 3.6 que viene 2.4 en voz y 1.2 en corrección de errores, le va a aumentar 1.2, es más corrección de errores o corrector de errores. ¿Sí? Los 3.6 ponen más 1.2, que va a ser más corrector de errores. ¿Sí? Entonces ya de 4.8, que eran 128 al principio, se lo entrega al modelo para que este ya module y remodule la señal, si es si es fusion, si es DMR o si es fiesta. Que te acuerdas que estábamos comentando, me decías 4, yo te decía, pero yo me pasaba que era DMR, tú me decías y Juan, no, es fusion. Entonces, pues por el 4, ¿no? Pero aquí está, esta es la modulación. Esta es la modulación que el modem modula y remodula si va a salir en fiesta, si va a salir en DMR o si va a salir en push. Y llega la etapa de DRF, la potencia, si es para salir o si es para entrar. Y aquí está un ejemplo de DMR, que son 4 crestas para la modulación de DMR, ¿no? Llega el módulo de potencia y pum, transmite. Ahora al revés, llega la señal, entonces llega así como la señal, como viene completo digital, porque es digital. No va a escuchar, estamos hablando de radios digitales, estamos hablando de radio. Es analógico, el Baufen ya lo conocen, el tradicional, y este es el Baufen, pero que tiene es digital por 100%. Y es analógico, 100%. Entonces, ahorita estamos hablando de digital. Va a recibir este radio, es ese, no el analógico. Entonces, va a llegar la señal digital, así con las 4 crestas, y el modem recibe y luego va a decir: ¿sabes qué? Tú eres 10K y lo modula y lo modula con la señal de MSK. O el protocolo, perdón, MSK, llega el DMR, pero es DMR, entonces lo modula, o lo modula, luego lo demodula en 4FSK, que es DMR. Señales, Charlie 4, Foxtrot, Mike, eres Fusion, entonces ya lo manda. Este es el que va a modular y demodular qué tipo de señal está llegando. Entonces el controlador recibe la totalmente, y ¿qué es lo que hace? 1.2A, si me faltó decirles. Aparte, además de corrector de errores, ¿qué creen que va aquí también? Si vimos que aquí es POS, en los 3.6, POS y el corrector de errores, en el 1.2, ahí va a meter, si mi tocayo tiene un radio y me manda un texto, me va a llegar el texto. Y es en este 1.2. Si mi tocayo me habla, ahora me dice mi tocayo locales. Si me habla, se va a identificar, porque aquí en la red de MR tienen que darse de alta para que les den un ID de 7 números. ¿Sí? Antes, tienen que apurarse, porque antes daban 4 por radioaficionado, y ahora ya dan 2 nada más. Luego, vamos a ver por qué. O sea, no es tan importante, pero sí es bueno que tengan 2 IDs. Entonces, yo recibo y voy a recibir el ID si yo lo tengo dado de alta en. Yo mi base de datos de este radio, yo le voy a poner que el ID tal es X1 Sierra Oscar Víctor. ¿Sí? El ID. Porque si no modifico yo la base de datos del radio, me va a llegar el ID. Pero es más difícil grabarte 7 números de cada ID, cada uno, a que me llegue ya directamente el indicativo. Así fue al principio, en el 2015, cuando empezó a lograr esto. Ahorita actualmente en el 2017 ya hay una base de datos general, que cuando mi tocayo me llame, va y checa el ID y ya me va a mandar directamente. Ya no tengo que hacerlo aquí en el radio. Antes tenías que tú manualmente escribir todo. Pero ahí hay una base de datos donde su ID va, checa qué indicativo es y ahí agrega. No sé si conozcan los DNS en internet. En una página web tienes que poner el DNS, porque acuérdense que en internet cada computadora tiene 4 teles. ¿Sí? Es por decir 192.168.85.116. Entonces, si yo me quisiera conectar a Televisa, si no existiera el DNS, que es el servidor de nombres de dominio, yo tendría que aprenderme los 4 textos de Televisa.com, o de ESPN, o de la NBA. Entonces, si yo escribo NBA.com, va a una base de datos y ya checa cuáles son los 4 textos, y ya entre computadoras se conocen nada más por números, por 4 textos. Pero por ese servidor de nombres de dominio. Aquí igual, y hay una base de datos en el cual el ID va allá y va a mandar el indicativo. ¿Sí? Y ese va aquí, esto es 1.2, el controlador es el que va a meter ahí. También saben que mete aquí, hay unos radios. Este es el 3MD380 de Taitera y este es el MD390. ¿Qué diferencia tienen estos? Que este tiene GPS. Y este no. Este fue el primero que salió. Entonces, la diferencia en costo son $1,000 más con el GPS. Pero ¿para qué quiero el GPS? Pues para entrar al APRS. APRS.fm. ¿Sí? Entonces, ya ve que está con el celular, pones si no tienes en tu carro un modem, un TLC, entonces tu celular en Android no le pones. Eres X1GP-5, acuérdense que los ID en APRS, 5 es un celular, o sea, puede ser iOS o Android. 7 es un portátil que ya trae APRS y es por radiofrecuencia. 9 es un móvil, en APRS, hablando de APRS. ¿Sí? Entonces, el radio te va a mandar un beacon por un TG. Y va a llegar a la APRS.fi. Yo creo que todos nos hemos metido, ¿no? APRS.fi para ver quién anda en móvil, o quiénes son IG, quiénes son y Gates tienes un Digipeter. Entonces, en este también, también se va a, el Bitcoin se va a plasmar la ruta en Aperis.fi. ¿Quién hace eso? Este controlador, el 1.2. En un puntero vas a poder mandar fotos, vas a poder mandar pequeños video clips. ¿Quién lo hace? El controlador, porque lo aumenta, va a aumentar un poquito más cuando sean videos, pero ahorita es por la voz. Entonces, tanto el vocoder como el controlador son importantísimos según la red digital. Todo eso que ven aquí está aquí, de este lado. ¿Sí? Entonces, si me pasaba a decir, es la parte de corrector de errores, le aumenta toda esa información que va a mandar. Entonces, yo mando un texto y va aquí. Porque a veces puedes chatear también. Pues, es que cuando ya son datos, si es internet, ya puedes hacer un deseo. Puedes controlar las luces de tu casa con DMR. O sea, agarras un Arduino, haces un arreglo para que el Arduino, cuando le llegue la señal de DMR conectado a internet, te apague las luces o te abra el portón cuando vas a llegar, lo mandas por DMR. O sea, en lo profesional, el DMR es otro mundo. Eso luego en el futuro, ese es el de Bogotá, pero ya el próximo radio podrán hacer todas esas funciones. ¿Sí? Bueno. Y así como eso, para emergencias, imagínense, no puedes hacer. Entonces, ese es, lo hace el controlador en 1.2. Luego llega el vocoder. Ahora, el vocoder, también se me pasó decirles, los 2.4 de voz, el vocoder, la función que tiene es que, ¿por qué lo baja de 12.5 a 2.4? O sea, lo baja de 12.5 a 2.4, lo comprime y le aumenta 1.2 por el corrector de errores. ¿Qué hace aquí un vocoder? El vocoder modera la voz. El vocoder ya tiene una voz específica. Entonces, si llega una voz aguda, grave, como ustedes quieren, chillante, lo que hace el vocoder es que la agarra un modelo de voz y lo hace, o le quita o le pone. ¿Sí? Lo estandariza. Lo estandariza. ¿Sí? Entonces, ahí, aquí está de 128, de 12.5, perdón, de hecho de banda, lo dejan 2.4. Cuando en el 2015, cuando empezó la red Brandmeister, bueno, eso también ahorita vamos a ver la red del DMR. Cuando en el 2015 los radioaficionados hicieron Brandmeister, al principio en el 2015, a mí me tocó estar viviendo esto desde el DMR Market, vamos a ver las redes de Motorola desde el 2014. Bueno, en el 2015, en noviembre del 2015, sale la red Brandmeister hecha por y para radioaficionados. Entonces, cuando tú hablabas, si, por decir, había los Altos Jalisco, está José Luis en zona TXT, está Pepe en zona Fox 21, está Lamado en zona Golden con November, está José Luis de Apotolico, bueno, había como usar, y luego de Guadalajara, pues estaba Yanni, zona Golden Carete. Estaba, ¿quién más salió por primero? Bueno, y yo, son un GQT, el señor tiene la voz diferente, pero lo que hiciéramos la voz de hombres, quien nos escuchara, por decir, aquí en Puebla, en DMR, no sabes identificar qué libro. Porque todavía, pues iba poco a poco actualizándose el DMR de radioaficionado. Si era por hombres, también, ¿no? Pues eso. Es totalmente oías bien la voz, pero en el que es hecho por y para radioaficionados, sus inicios fueron difíciles, entonces tú oías y no sabías distinguir. Nada más oías el tonito, y como todos hablamos igual el tonito, pues sabías que era de Jalisco. Si oías de México, bueno, el tonito, ¿verdad? Diferencias nada más que si era de Jalisco o era de México, pero la voz la oías igual. Ahorita, actualmente, después de varias, va habiendo 4 actualizaciones. Ya identificas perfectamente quién es. Ah, pues ese es, hace todo esto. O sea, el vocoder existe, pero tienes que hacer el software para que lo trabaje, ¿no? Para que modele, modele la voz. Modele la voz. Eso es lo que hace el vocoder. Aparte que lo comprime, lo modela, agarra una referencia, como dijiste, una referencia de voz, y cualquier voz que llegue de cualquier tipo la vas a dejar igual. Digo, la va a modelar, tiene que hacer. Imagínense, les voy a dar un ejemplo como en video y como en imágenes. El JPEG, ya ve que hay una imagen que mide, no sé, 7 megas o 15 megas, una imagen. ¿Qué hace el JPEG? Que comprime, pero vas a perder resolución, pero lo vas a hacer más chiquito. De 15 megas lo haces en 700K a veces. ¿Sí? ¿Qué hizo? Pues es la misma imagen, pero le quitó. Si tú la agrandas, pues se pierden los píxeles y ya no se ve tan. En grande ya no se ve bien. Entre más chiquito lo ves bien. ¿Qué pasa con los MP3 en punto WAP? Viene un audio, un punto WAP, que te mide también igual 15 megas. O bueno, quizás un giga, un audio de punto WAP. Un video. Te lo convierte de 1 giga a 300 megas. ¿Qué hace? Comprimió, pero quitó la calidad de audio. No sé si han visto, a los DJs siguen usando los discos de acetato. Ustedes váyanse donde venden todavía discos de acetatos y vas a ver puros DJs buscando discos de música, disco, rock. ¿Por qué? Porque ellos, los DJs, explotan el audio fiel como se grabó. No van a. Si tú vas a una disco y oyes la música, lo oyes fenomenal, es porque no están usando MP3. Ellos no usan MP3 para hacer sus mezclas. Ellos usan WAV, usan tanto en videos como en audio, lo original. Entonces métanse donde venden las acetatos y casi nomás diré, oiga, ¿qué hacen? No, yo soy un DJ. Eso es lo mismo que hace pues, el vocoder, nada más en voz. ¿Sí? Comprime. Pierde calidad, pero comprime. El voz no es tan importante. Oír la tesitura del tocayo no es tan importante que se oiga como la original. De todo modo, si lo alcanzo a escuchar, o sea, ¿quién es? Pues es la misma foto. La misma foto, ya sabes que es la misma foto más comprimida. O sea, el voz no es tan importante. Como no hay varios canales de voz, o sea, digo, de música, es un solo canal, entonces pues, los 12.5 que lo comprime a 2.4. Por eso es impresionante pues, la compresión que hace. Entonces, llega el modo lo que hace modular y de modular. El controlador, cuando ya module de modula, el controlador le va a entregar al vocoder y le va a decir, ¿sabes qué? Vienen datos de APRS, vienen datos de un chat que se está mandando texto, viene, ¿qué más? Viene el ID, ¿sí? O viene ya el indicativo. Entonces ya el controlador lo va a desglosar todo esto, se lo entrega al vocoder. El vocoder ya va a descomprimir los 4.8, lo empieza a descomprimir, se vienen datos y lo corrige. Aquí es, ya que se ve adelante, por eso el digital, o escuchas o no escuchas, ¿no? Si te vas alejando del repetidor, empiezas a perder cobertura y empieza a oírse el ruido, ¿no? Parece que le subiste, le bajaste el ruido, porque se oye un ruido de, como de avión, como de. Y en este no. En este escuchas o no escuchas, si estás lejos, vas a escucharla. Estoy aquí abajo del repetidor y estoy a, según la altura del repetidor, estoy a 10 kilómetros, voy a oírlo igualito como aquí como allá. ¿Por qué? Por el corrector de errores. Y aquí también viene el corrector de errores. ¿Escuchas o no escuchas? Pero no vas a oír. Quizás se patine por el plan de datos, o sea, por los datos que normalmente se pierden a veces. Que se oye así robótico, pero eso ya es una voz. Pero la voz, ¿escuchas o no escuchas? Entonces, bueno, ya los 3.6 ya le dice acá, lo descompacta cuando viene por aquí, perdón. Cuando viene por aquí, ya lo, si es voz, si vienen datos, APRS, viene el ID, y ya aquí lo convierte de digital. Entonces, el radio, si es voz, lo vas a echar por el micrófono, por la bocina, y si trae pantalla, pues va a ver los datos que vienen aquí, ¿no? Que les mandó de aquí. Entonces, como ven, este es importantísimo, es el esquema de radio digital. Cada que quieran acordarse, no me dicen este mapa. ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Alguna duda? Creo que está claro, ¿no? Se ve bien. Este lo hizo, ¿se acuerdan que les dije que los chilenos son, por tanto temblor que tienen, se volvieron expertos, y uno de ellos es Charlie Eco Alfa 6, Juni por Alfa. Se llama Andy. Andy es un chileno que ahorita está trabajando a nivel mundial con los masters, con los creadores del software, y ha sido muy importante. Así como él, hay varios chilenos. En México apenas se está despegando, pero en España, en República Dominicana, en Chile, es un boom. Nosotros ya vamos atrasados. Salió el gobierno en el 2015. Vamos a cumplir en noviembre del 2017, 2 años, pero a mediados del 2016, lo que apenas estamos viendo aquí ya son estados en Chile, en España, no se digan los gringos, no se digan los rusos, toda Europa han explotado, hablando de radio, ¿no? Porque hablando de empresas, no, pues eso es otro mundo. Bueno, si no tienen duda, continuamos. Es todo lo que les acabo de explicar para no, para seguir anchos de banda por norma. El ESTAR trabaja con 6.25, el DNL trabaja con 12.5 y el Fusion trabaja con 12.5. Sí, esos son los anchos de banda. Nada más que aquí trabaja con 12 slots, que te lo vamos a ver. El DNL es la diferencia que tiene con estos dos, el DNL con 12 slots, pues ya vamos a ver qué quiere decir eso. Ah, aquí están las configuraciones. DMO, Tier 1, Tier 2 y bueno, Tier 3 es el DMO. ¿Qué quiere decir esto? Así sin que lo lean. El Tier 1 es libre. O sea, es DMO para que lo sepa, es directo. Es la diferencia de repetidor. Sí, que es repetidor con DMO. Acá se le llama DMO o en directo. Entonces, el Tier 1 es que trabaja un radio en bandas libres. Sí, ahí vienen bandas libres de DMR. El Tier 2 trabaja con 2 slots. El Tier 1 además trabaja con un slot. Ahorita vamos a ver qué son los 2 slots. El Tier 2 trabaja con 2 slots, con el protocolo TDMA, que ahorita vamos a ver qué es TDMA. Y el Tier 3 es el comercial, que trabaja con un slot nada más. O sea, ese se da todo en el ámbito comercial, profesional, el Tier 3. Entonces, a nosotros nos interesa el Tier 2 porque trabaja con 2 slots y vamos a ver qué ventajas es eso. Eso es lo que quiere decir Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Ok, aquí están las comparaciones de las plataformas. El Boco de Diestar trabaja el Ambi Plus y DMR Fusion se lo están llevando a Diestar porque está trabajando con la nueva versión del AMI. ¿Qué dijimos que era el AMI? El vocoder. ¿Sí? Aquí dice. Entonces, tiene más ventajas. Porque como este fue el que empezó, ¿sí?, en el 2009, y era el primer versión del vocoder, el AMI 2 Plus, ¿no? Es el AMI es el. La empresa que crea el vocoder, ¿no? Y es el protocolo que trabaja el vocoder. Entonces estos ya están mejor porque pues toda la infraestructura, la plataforma desde el 2009 está instalada y no pueden cambiar todo. Bueno, corrector de errores, solo vos. Modulación MSK, 4 MSK. sale 4 Fox for Money. Push. Multiplexación. FDNA, TDNA y FDNA. Si ven la diferencia. Multiplexación quiere decir acceso de multiplexación por división de frecuencia. El DMR trabaja acceso por multiplexación por división de tiempo. Aquí está la diferencia, porque el DMR pega mejor que el Fusion. Y que ni está ahorita, vamos a ver qué es eso, de qué se trata. Pero el DMR es el único que trabaja con tiempo y Fusion con frecuencia. Y el DISTAC con frecuencia. Ancho de banda 6.25, 12.5, 12.5. Los canales, aquí está la diferencia. Los dos es dos, porque trabaja con división de tiempo, ahorita lo vamos a ver. Y DMR se lo lleva por esquina, y está la Fusion. Lo vamos a ver. El estándar, la japonesa, la ETSI, la europea y la americana, la de eso. El registro, si te tienes que registrar, sí, sí y Fusion no. ¿Qué quiere decir registrar? Que tener una ID. En México es 334 para empezar. El 1 porque estoy yo en el centro, o sea, yo soy 334, bueno, vamos hablando en el centro, 334-150. Son los 7 números. 334 porque está asignado a México. El 1 porque ya está en el centro de la República. Es igual como está 1, 2 y 3. Y el 50 porque así le tocó ya su. Es como XC1, Goyanquillanqui, XC1, XC es México, 1 porque es el centro. Y voy yanqui, porque ya le tocó así, asignaron las G en Guadalajara, o en Jalisco. Entonces, igualito aquí, 334, porque es México, 1 porque es en el centro, los del norte son 2 y los del sur son 3, y el 50 porque así ya le tocó, ¿no? Yo soy el 334, 16, digo, ahí es el 50. Entonces, por eso hay que registrarse para sacar un. Si no, no vas a poder entrar a. En Fiesta se registra, pero trabaja más con el indicativo nada más. Y en Fusion no, puede entrar cualquiera. Tenga indicativo. Bueno, multirepetidor, o sea, en Fiesta se llaman reflectores, en DMR se llaman Dolls Groups o Tejes, y en Fusion los juegues. O salas de. El hacer prueba con el IRBP que le llamamos el ECOTES o el PARO, el perico, el ECOTES, en DSTAR sí puedes hacer prueba, en DMR también, y en Fusion no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hablo al PARO, o sea, el perico, lo que hacen los pericos, no los repetidores, nosotros, entonces yo hablo. Si no se me regresa la voz, no estoy conectado a internet, hay algún problema. No me va a oír, o sea, sí me van a oír, pero yo no lo voy a escuchar, ¿no? Primero antes de entrar cuando instalas un equipo, si no tienes que hacer la prueba del par. O ustedes mismos también por su radio, a veces no sabes si está conectado o no. Entonces, si no te contestan y todo el día ves que no me contestan, te metes al TG, el 5000. El TG, bueno, se lo configura, es un TG para el par. Entonces, si nadie contesta, dices, ¿qué pasaría? Entonces, ya ves. A ver, soy un objeto P al TG 5000. Le ponemos paro con nombre o TG. Si se me regresa, si tengo conexión, nomás no ha salido nada. A ver, soy el perito. Entonces, en Fusion, no sabes ahí si están o no están, hasta que te contesten. Pero si no estás conectado, nunca vas a saber. Como no te contestan, no sabes si no está nadie o no está conectado. Y aquí sí sabes que sí estás conectado. Entonces, en DMR se llaman Pulse Groups. Entonces, en México, el TG asignado a México es el 334. Y como siempre, el TG 334 es nacional, TG 341 es el centro, TG 342 es el norte, TG 343 es el sur. Como ahorita no hay masivamente radioaficionados en DMR, todos estamos en el TG 334, que ahorita, como ya empezó a entrar varios, ya estamos en el TG 334. ahí puede entrar cualquiera, ¿no? De cualquier tejido, o sea, cualquier radiofusión, cualquier parte del mundo. Ahorita están saliendo mucho de San Diego, de habla hispana, hay un TG-34, de San Diego, ya hay ahorita MMDMs y repetidores en Durango, está en Tulancingo, ya veo que me contestó este Ludwig, pero ahí también está Nicolás, está también en Durango, está el doctor Luis Ramón, que es el doctor Lima Romero Sierra, está Tamás, se fue volando a Papa, les estoy platicando quiénes salen ya en MR, porque ya tienen instalado. Caco, como se diga, ya está el máster, ahorita vamos a ver por qué el máster se prendo me va a menos. Tabasco, está Villahermosa, Tabasco, está Centré Romero Manuel Kilo, Manuel, ya varios están comprando sus radios, ya están saliendo. Pues en Jalisco muchísimos, José Luis tiene sus repetidores, yo también en Guadalajara, en Tepic, Nayarit, también ya están ya un cuate, fuimos yo instalé un MPDBM, Raúl pagó, como igual en San Luis Potosí, se los papa noviembre alba, Jorge, en este caso ahí Romero, un aspirante que tiene su documentación en el PT, él compró 10 radios y se los están pagando mensualmente a los que pidieron el radio. Una tanda. Entonces ya no va a ser paga mensualmente al banco, todos le dan su parte y no tuvieron que desembolsar. Porque a lo mejor dices que tú organizas una aquí, ¿verdad? Pero bueno, así se están organizando, ¿no? Y los radios, ahorita el más económico te cuesta. Bueno, vamos viendo más adelante porque quiero que vean la diferencia en los radios de Fiesta, de hoy no vamos comentando los de todos aquí. Que es muy importante esto. El Diestar desde el 2009 no pegó en México porque los repetidores costaban 70 mil pesos. Entonces, imagínate un radio club para 70 mil. Bueno, ya se juntan, le compran el repetidor porque no nada más es el repetidor, sino también la licencia. Pero están pagando la actualización de la licencia. Sí, bueno, debía estar a la empresa Ion. Entonces, imagínense, están pagando actualizaciones. Bueno, se junta el radio todo aquí, compran 70 mil y hay que estar esperando las actualizaciones para pagar. Ok, ya compraron el repetidor. Ahora cada uno va a comprar un portátil que no baja de 10 mil pesos. Un portátil, ya no una estación móvil. Hay hasta de 23 mil pesos una estación móvil. Entonces, ¿tú crees que alguno de ustedes va a comprar un radio de 10 mil pesos? Por eso no pegó. O sea, apenas se acaban de juntar entre todos 70 mil el repetidor. ¿Van a tener chance para comprar luego ya un radio? Por eso no pegó. A nivel nacional. Es una chulada de estar. Olvídate, pero así está bien. Es que están dirigidos a lo comercial. Y las empresas lo explotan a morir. Y tú, como empresario, tienes 40 trabajadores. Y en lugar de celulares, que ahora ya es más barato, pero en su momento les ponías radios y pues salía más barato la renta o comprar pues el repetidor y dotarlos de radios y ya tenías una comunicación completa. Y ahora ya lo hacen con hasta con el cero, ¿no? Tú les das el celular que tiene cero, que te trae internet, ya los tienes comunicado. Bueno, hablando de esta, luego sigue el FUSH, bueno, TMR, porque estamos hablando de cuándo salieron. El Diestar salió en 2009, entonces no pegó. Luego sigue el TMR, antes de que los radioaficionados tuvieran acceso. Hay tres redes que las vamos a ver, pero vamos a hacer un resumen. Sale TMR y sale Motorola con su. Empieza hace 4 años a rentar, igual que el Diestar, pero en DMR, profesionalmente, ¿no? Comercialmente. Entonces, DMR con Motorola, y de repente salen dos radioaficionados de Motorola y crean el DMR MAR para radioaficionados, o el Mototurbo que le llaman DMR MAR, quiere decir DMR MAR de Motorola, Radio Club, amateur, ¿no? Motorola, amateur, más radioaficionados, bueno, radioamateur, perdón, y la C, Mark. Así que es un acuerdo. Bueno, pero creen tener mal. Es lo que está ofreciendo Motorola a los clientes, pero ya tú como radioaficionado en el espectro radioeléctrico asignado a radioaficionados, ya puedes entrar, o sea, usar el TMR, pero pasa por un motorista. Para tú entrar, tú compras un medidor, para no irnos tan lejos, ahorita actualmente, no estamos hablando de hace 4 años, 3 años, ahorita actualmente Mario, que se ve en una vuelta de qué se quedó, si lo bueno. Mario acaba de comprar la Memo, que se fue Romeo Alma, un repetidor Motorola, y le costó 53,000 pesos. Sí, repetidor. Compras tu radio Motorola, que también no te van a bajar de 6,000 pesos un portal. Bueno, pero sin pantalla, sin pantalla, el mando muy básico, demasiado básico. Si es que tiene pantalla, ya ves, y es de los más baratos, bueno. No, porque si 10,000, ¿quieres uno decente? 10,000 pesos, ¿no? Para que veas quién está hablando y porque si no, no vas a ver. 10,000 pesos. Tú vas a comprar un radio de 10,000 pesos. Yo creo que compras un HF mejor, ¿no? Compras, no sé. Digo, aparte que compraste el repetidor, que ese es baratito de 53,000 pesos. Dice que hay licencias incluidas en este momento. O sea, tuvo que bajar de Motorola, pero en aquel tiempo estaba bien para la licencia. Y luego, si no le sabías mucho, el soporte técnico también te lo cobraba. Entonces, el DMR Mark no pegó. O sea, hasta ahora han escuchado porque salió el Red Meister, que es hecho por y para la licencia. Entonces, 2014, 2015, todos, 2013, todos esos años, nomás oían ustedes el DMR Mark, pero nomás oía veces, pues ya no me interesa, ¿no? ni para qué me vuelvo. Así que pasó todo. Entonces, esa red, DMR Mark, sale la segunda red, hay tres redes, DMR. Sale la segunda red en el 2015, a principios, que se llama DMR Plus, o DMR signo de más. DMR Plus, que esa es de Altair, con H, Altair. Pero salió lo mismo, o más caro, creo que son más caros los carteras, ¿no? Porque son más de lujo, son más, más monerías, más. Pero salió la misma, el DMR Plus, más caro porque esa no pegó tanto, porque en México, pues, en América, en Europa sí, en Estados Unidos, salió la misma, ¿no? El repetidor carísimo, el soporte técnico carísimo, las licencias. Estamos hablando que comercialmente no pega totalmente, pero para los aficionados está inaccesible por los costos. Pues con 10,000 pesos, 12,000 pesos compras un carrito en lugar de tener un radio de este. O sea, ¿cómo se pudiera dar el ojo? ¿Sí? Supongamos, Andrés dice: bueno, yo me aviento la bronca, pongo un repetidor, 53,000 pesos, ¿verdad? Ahora yo lo pongo a la disposición. Muchas veces. Ahí con el sueldo. Pero, y Andrés, aparte de los 53,000, compra un radio de 12,000 pesos portátil. Órale, entrele. Pues quién va a comprar un radio de 12,000. A lo mejor el mercado dice: yo también, porque me lo compro por la tarjeta. Pero como van a estar localmente aquí, pues no, o sea, el gasto no lo va a valer. Que sean nada más dos. ¿Sí? Entonces, pues siguió atorando, igual que aquí está el DMR Brad Meister, DMR Mark y el DMR Plus. Ese pegó, el DMR Plus pegó más en Europa y en Asia, porque Jaitera, pues son de la de. ¿Son chinos o son coreanos? Coreanos, ¿verdad? Entonces pegó más allá, ¿sí? Porque pues tiene más solvencia y, bueno. Eso fue hasta mediados de noviembre del 2015. Y no, digo, perdón, del año del 2015. Y en noviembre sale la tercera red. Dos radioaficionados rusos, con unos holandeses, unos alemanes, crean la red Brad Meister. es hecha por y para radioaficionados, donde se habrá, donde se puede acceder a las redes del DMR. Bueno, entonces es un adelanto porque ahorita ya iba a hablar, pues tengo que hacer resúmenes para que no atorarlos un tanto. Ah, ok, la diferencia entre analógico y digital. Mientras en el analógico usas el ancho de banda de 12.5, era para cambiarlo para acá, para otra parte. 12.5, lo que es normal, usas un repetidor en un solo canal, un solo stop. La voz es de 12.5, su ancho de banda. ¿Sí? Ese es lo normal que conocemos. Pues llega el TDMA, ¿se acuerdan que dijimos que es acceso por multiplexación por división de tiempo? El F, que es 10, estamos hablando ya del DMR. El F, que sería por frecuencia, acceso por multiplexación por división de frecuencia, no tiene esta característica de tiempo, sino nada más es por frecuencia. ¿Qué diferencia hay? Que en el DMR, en el TDMA, vas a trabajar con dos slots. ¿Sí? El canal, este mismo canal, lo vas a dividir, pero en dos time slots. ¿Sí? Este es uno y este es dos. Es uno y este es dos. Vas a reducir el 50% de los costos del repetidor. O sea, como vas a trabajar con dos slots, ya instalado el repetidor DMR o el MMDBM, que vamos a ver en el cerro, Tocayo Lares va a platicar con Tocayo Orozco en el TG9, pues que dijimos que se maneja con TGs o Pulse Group en la red de DMR. Entonces aquí localmente están en el slot 9, que es local. Y David, como el otro día está platicando con España, con Eco Alpha primero del Tango Whisky, con Fran Paz, está platicando hasta España. Entonces, mis tocayos están platicando por el slot 1, que es el gris. ¿Sí? Y David está platicando con Fran en el slot 2. Estamos hablando de un solo canal. Estamos hablando en la misma frecuencia. En la misma frecuencia, en un mismo cable. Si él quisiera en lo analógico platicar con mis tocayos y él platicar con el de España, se tendría que ser dos repetidores, porque no van a entrar por la misma frecuencia. Por decir, 438.200 está la frecuencia. Si él entra, ellos, su plática de ellos entra en el analógico, pues se tienen que esperar ellos a que terminen de hablar para tú allá hablar con, y se van a escuchar los cuatro, tú en el internacional y ellos en el nacional. En DMR son dos estados diferentes, ellos no se van a oír. Porque él está en el TG334 en México. Se conectó Fran aquí contigo, o tú te conectaste al TG214 de España y estás platicando con él. Los dos están en el mismo slot, en el mismo TG. Y ellos están en el TG9, que es el local. Y está el TG334, que es el nacional. Entonces, ahorita estamos hablando no del nacional, porque ninguno de ellos cuatro están en el TG334. Ellos están en el TG local, TG9. Nadie los va a escuchar a ellos porque están en el local, como si no hubiera internet en el TG9. Nadie los va a escuchar. Si se van ellos dos al TG364, todos los oyen quienes se conectan mundialmente, tanto nacionales como mundiales. Y a ellos sí los van a escuchar porque están o en el TG214 o en el TG334. Sí los oyen quien sea, pero ellos dos no. Por más que los quieran oír, están en el local, en el TG9. O sea, tiene tantas bondades esta cosa. ¿Cómo trabaja eso? ¿Por qué en la misma frecuencia, en el mismo repetidor, en el mismo duplexer, y en los dos, en el mismo repetidor, pues radio de transmisión-recepción, con el mismo cable, en la misma frecuencia, ¿cómo es posible que haya dos comunicados, uno internacional y uno local? Por la magia del acceso, por multiplexación, por división de tiempo. Cuando habla mi tocayo aquí en el TG9, o vámonos al TG334, para que los oigan ahí, a mis tocayos los oigan, por los de Chiapas, los que estén conectados, y ellos están en el TG214 en España. Estás conectado allá en España. Entonces, ¿qué pasa? Que mis tocayos entran por el slot 1 y Fran Paz o David entran por el slot 2. Cada 30 milisegundos va a estar interaccionándose los dos slots. Es tan cortito que no lo van a notar. Ellos nunca van a saber que él está platicando con el de España por la misma frecuencia, porque son 30 milisegundos. Esa es la magia del acceso con visualización, con división de tiempo, el protocolo. Pues cada 30 segundos habla aquí, está el puesero de David, está hablando David. Bueno, mientras no le pase el cambio a Fran Paz. No, miento, su misma voz va a estar transmitiéndose cada 30 milisegundos, pero no notan el cambio. Y en la misma frecuencia van mis tocayos, o sea, está hablando Lares, hasta que no suelte, ya va a hablar Orozco. Pero no se nota porque, vuelvo a repetir, son cada 30 milisegundos, cada slot. Esa es la magia del TDM. Ok, de una manera muy burda, entonces sería como si platico con un tocayo, suelto y entra David, suelta y entra Timbre. No. No, los dos están al mismo tiempo sin soltar, sí. Pero cada 30 milisegundos no le rompen los celos. Ah, sí, por ejemplo. Es un ejemplo burdo, ¿no? Sí. Es que era como si yo tocayo y le suelto y lo doy a servir, que se harían minutos. Así es. Pero en 30 milisegundos sin soltarles. O sea, está mandando la voz de los dos en 30 milisegundos, los está entremezclando. Por eso no notan ni segundo, 30 milisegundos. No se nota. Las ventajas que las baterías del DMR, de las plataformas digitales de cualquiera, tienes el 40% más de vida de la batería, de la carga, pues no de vida. 40% más. ¿Por qué? Porque si no lo usas, se queda en stand-by, como apagar, no está consumiendo. Si yo le aprieto, bueno, ahorita lo sí lo tengo apagado, ¿no? Pero si lo tengo prendido y no tiene actividad, se queda como estándar. En cambio, los otros radios están todo el tiempo consumiendo. Entonces, por eso hay una reducción del 40% de la vida de la batería. Bueno, de la carga, pues. Y claro, también de la batería, ¿no? De la vida de la batería. Reduce la necesidad de generación de equipos. Tengo DMR, tengo un solo, bueno, vamos al revés, tengo un analógico, tengo dos repetidores, dos frecuencias diferentes, dos duplexer, cuatro radios, dos por cada frecuencia, o sea, porque es uno tiene dos radios, una frecuencia, otro tiene dos radios porque es repetidor, tengo dos antenas, dos coaxiales, entonces reduces a uno solo todo eso, a la mitad. Reduces costos, ¿sí? Por la magia del terreno, porque el canal se divide en 12 slots. Este canal de 12.5 lo vas a dividir, pero en 12 slots. Cada 30 milisegundos va a haber el cambio de. Bueno, se va a estar interactuando el slot 1 y el slot 2. ¿Esto no lleva a un ciclo de trabajo de los repetidores continuo? Porque no tiene caída, como antes hablábamos de que al momento, como decían tocayo Lares, yo suelto y escucho la caída del repetidor y en ese momento yo salto a aunque sea yo gatillero, de todos modos el repetidor tiene una caída, tiene un momento de pausa. En el caso de este caso, si está transmitiendo dos señales simultáneas, aunque mi tocayo y yo dejemos de hablar, si la transmisión se está realizando desde otro punto, aunque el time slot no se utilice, el segundo time slot sí, por lo tanto el repetidor no suelta, él se sigue transmitiendo. No, sigue lo mismo. Aquí lo que pasa es que los dos están transmitiendo al mismo tiempo y lo está dividiendo, pero la caída del repetidor va a ser igual. O sea, cuando tú sueltes, tienes que esperar la caída del repetidor, aparte del delay que viene de internet de la voz en que te va a conocer. O sea, bueno, yo a lo mejor puedo escuchar en mi radio una caída. Ah, claro, eso sí. Aquí sí lo puedo escuchar, pero realmente el repetidor jamás deja de transmitir. Ah, sí, sí. El repetidor va sí, aventando sus 50 watts de potencia o 35, lo que tenga programado. Ah, sí, sí, por eso va a seguir aventando. O sea, ese tiene un ciclo de trabajo mucho más estresante. Así ¿no? es. Pero sí, hay que ventilarlo, ¿no? Hay que ventilarlo, ¿no? Y muy bien. No, sí, porque sí, por sí, no, está también porque tiene los disipadores, ¿eh? Pues, lo que pasa es que, David, estos son analógicos. Pero el digital ya no tanto. Si fuera digital, ya no está. No, ya. Pero este sí es analógico porque es porque tú vas a poder. Bueno, el repetidor digital, pues ese ya no es digital todo. Pero para eso vas a explotar el MMDVM, donde vas a usar radios analógicos que se calientan como siempre. Si no lo sueltas, se va a. Va a calentarse y se va a quemar. O sea, esa es la magia del MMDVM. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo adelanto. De que este radio analógico va a recibir una señal digital. ¿Quién hace la magia? Es el mono. Pero ese analógico se va a calentar como todos. Tienes que poner un ventilador. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Calidad de voz, lo que les acabo de decir, todo lo que dice ahí es que entre la voz digital, aquí abajo el repetidor de 10 kilómetros según hasta donde llega la cobertura del repetidor de la cobertura, se va a ir igual. En cambio, en el analógico, entre más te separes, se va perdiendo, a que se va oyendo, pero se va perdiendo y a veces no entiendes lo que ya se cortó. Entonces, hoy es un pedacito, sí, pedacito. Esa es la relación de calidad de voz. ¿Por qué? Porque están los correctores de errores. Por eso, si estoy aquí a 30 kilómetros, voy a oír igual por el corrector de errores. Hay un momento en que ya el corrector de errores ya no puede entregarte la voz, ya mejor le corta y ya no te transmite nada. Porque el corrector de errores ya no logró corregir. Ya dice, ¿sabes qué? Ya la señal ya no me llegó, ya no transmite nada. Ya no vas a oír el ruido de la propagación de la frecuencia de la banda, pues ya la vas a perder la cobertura. Principales ventajas, aquí ya se nos estaba comentando, vamos a verlo rápido. Eficiencia del espectro radioeléctrico, 6.25, 12.5. Ya vimos que en 12.5 toda la conversión hasta 4.5 lo comprime, ¿no? El envío de datos adicionales junto con la voz. Ya vimos lo que les dije. ¿Quién? ¿Se acuerdan quién es el que hace eso? ¿El vocoder o el controlador? ¿Quién manda los datos de indicativo, ID, datos de posición, GPS? El controlador. Controlador. ¿El vocoder qué hace el vocoder? Regula la voz. Comprime. La técnica de comprime la voz. Entonces vamos identificando el controlador y el vocoder, que son la parte importante central de un radio DMR. Mejor calidad de audio mediante procesamientos digitales, no varía la relación a la distancia como les acabo de comentar. No existe sobremodulación. O sea, aquí y una cosa importantísima, ¿qué le pasó a Joaquín Solano? ¿Por qué dejó de transmitirse el boletín de la satélite? Por el problema que tenía Joaquín, que había un cuate que costaba, sí saben, ¿no? La historia. Pero estuvo bien, implementaba la jefa por el radio. Joaquín fue, lo implementó y se las invenció, siguió el guate. Joaquín ya lo mandó. Y Joaquín se enojó porque el satélite no lo apoyó. El presidente, todos, no tomaban acciones, tenían que tomarlas en solo. Y decía: si el boletín es el torno de un satélite, ¿por qué no me apoyan? Entonces optó Joaquín en decir, ¿sabes qué? Hasta que no vea yo que apoyen y vayan por el cuate y hablen y lo carguen, sigo transmitiendo con él. Fueron, dice que hablaron con él, ya le dijeron a Joaquín, ya hablamos con él. No, que me hable, disculpas, no, bueno, no exagero, no, el cuate no, pero ya no va a molestar. ¿Se acuerdan que dejó un tiempo de ver? Lo volvió a hablar con el satélite los viernes. Volvió al club y volvió la misma, le tapaban, y ya no le metían la gente, ya, pero ya le tapaban. Entonces, digo, ¿saben qué? Ya, hasta que no me avise los del Radio Club que ya se arregló todo, continuó. Pues ya van varios meses que no. Bueno, pues la diferencia en lo digital es que si David, yo estoy transmitiendo mi boletín por Temer. Todos van a ver mi ahí digo, mi indicativo. Y si David me quiere tapar, pues lo voy a identificar. Aparte, que va a aparecer indicativo. Sí, el indicativo de ahí. Y aparte de eso, ¿sabes? Porque si ya te metes a fondo por el GIP, ¿en dónde está exactamente? Por radiofrecuencia, por analógico, no sabes. Tienes que una monitora y no sé qué tanto hacer. Pero es para tener su equipo para identificar algo. Tacaro solamente lo tiene la tele, no lo hace, ¿no? O en aquel tiempo la tele. Entonces aquí se va a hablar de que vamos a identificar. Entonces, Joaquín, si hubiera transmitido así, sabría que sí realmente era fuerte, se la voy a dar a otros que lo estaban tratando de molestar. Sí, fue el de Club y habló con él. Si yo, pues, Joaquín sigue echando la ropa de ese, y ahí perdimos un boletín importantísimo, con tanta historia, ¿no? En la radioficción mexicana. Entonces, el DMR y pasa a identificar quién es y en dónde está exactamente. Por IP, ya sabes, lo checas, hay programas que te dicen a qué distancia exacta está. No ocupas un equipo sofisticado como en el analógico. Aquí los escáneres de redes te puede tener como Wi-Fi, le dices a qué distancia y por dónde está. En un mapa te da exacto con el GPS y todo, dónde está. Entonces aquí ya se acabó ese grupo. Anonimato. Muy bien, transmisión de datos en general, fotos de baja resolución, como les acabo de comentar ahorita, pero ya los vocoder que van a salir nuevos, vas a mandar hasta video, ¿no? Comprimido. O sea, se comprime antes de en el camino y se descomprime al llegar, ¿no? Para que sea original. ¿Cómo trabaja la red de DMR? Lo voy a poner rápido. Bueno, vamos viendo el plan, cómo poner el servidor y y llego a poner un repetidor y se prende un nuevo alfa y a todos los que compren radios van a entrar por ese repetidor a la red de DMR. Puedes entrar con hotspot X1RMXT, José Luis, en Los Altos, Jalisco. Entra con un open spot, que es el que le va a llegar a cada red, y va a poder entrar a la red de DMR. Vamos a ver las características de los hotspot y de los repetidores. X1RMXT, servidor, entra con un DMMega. Este es el DMMega y acceso a la red para mí. David acaba de adquirir el MLDBM, que es este, que el MLDBM quiere decir el modem de voz digital multimodo, homebrew, o hecho en casa, o un repetidor digital casero, porque es hecho por y para radioaficionados, creados con hardware y software libre. De cual las actualizaciones no tienes que estar pagando. Y están hechas normalmente en Linux, porque es software libre. Y con hardware libre, que es tanto la Arduino, es hardware libre, la Raspberry es hardware libre, no tienes que estar pagando licencias a nadie. Y el MMDVM, que es este, también es hecho con hardware libre, hecho por radioaficionados. No tienes que avisar a Motorola, a Hatera, como Windows. Si instalas Windows, tienes que avisar a Microsoft que vas a instalar en 4 o 5 computadoras y te va a cobrar esas licencias. En Linux puedes instalar un Cyber pones puras computadoras en Linux, te van a trabajar igual. Lo que quiere la gente es navegar, entran a los navegadores, hay ya navegadores, ahorita actualmente ya hay navegadores equiparables a los tradicionales de Windows. Entonces tú tienes un ciber, dejas un chavo ahí, te va, no te preocupas de que va a caer los de Windows, pues, o del Office, que tienes que pagar. En Linux también ya hay lectores de Word, de Excel, de los PDFs, todo. Entonces, con Linux nadie te va a molestar y te trabaja igual. Igual en hardware, es lo mismo. Aquí no está patentado por nadie. Los Gerber, que se llaman Gerber, tú los puedes crear, los PCBs. O sea, los Gerber es que tú ves el diagrama de cómo está, qué componentes lleva y cómo los lleva. Tú los bajas y están libres. El cuate que los hace los manda y tú lo puedes bajar y tú lo mandas. Quiero hacer 10 MMDMs. Entonces agarras el Gerber, que es como les digo, el diseño en papel, lo mandas a los chinos. Ahorita los chinos te mandas a hacer unas 20 PCBs que te las manden y te cobran, ¿qué? Como entre más mandes, te cobran ahorita como 10 pesos por mandarte la placa ya nomás lo único que tú vas a hacer es ponerle los componentes. Pero ya está serigrafiado. Sí. O sea, es regalado todo esto. ¿Sí? Entonces tú haces todo esto y no le vas a pagar a Motorola, no le vas a pagar a Hytera, a Fusion, no le vas a pagar a Icon. ¿Sí? Entonces tú haces un repetidor con esto simple, equiparable. Que ahorita vamos a ver los costos para un repetidor. Bueno, se los digo rápido. ¿Cuánto te costó el MMDM? Con los dos radios, menos de 10 mil pesos. ¿Sí? El compró uno que es, bueno, ya lo está instalado, que es con el que hablamos allá. Es repetidor con dos radios Pro 3100. Menos de 10 mil pesos con estos componentes, con los dos radios. Bueno, claro, con el duplexer, pues sí, como 10 mil pesos. Con el duplexer ya, 10 mil pesos. Ya hace lo mismo que el de Cancún de 55 mil pesos. $5,000. Te va a transmitir video, foto, todo lo que vaya a hacer el otro. Y es hardware y software libre. ¿Qué lo va a poder actualizar? Por ahí en un radioaficionado me empezó a tirar, como siempre, me empezó a tirar y me dijo que él empezó a recomendar que comprar, que se quitaran de broncas el radio experimental, que compren los profesionales, ¿no? Y ahí está, compuesto de 53,000. Yo ya creé un diálogo con él, yo no quería. Y él me decía que los MMDMs estaban limitando la expansión del DMR. ¿Por qué? No, pues es que te quitas de broncas, tú pones este y va a funcionar de maravilla, porque esto pues, no está exento a que pueda tener algunas fallitas o algo, ¿no? Que todo está apenas, están haciendo eso. Pero yo le decía, ¿cómo vas a limitar el DMR a los radioaficionados? Si me lo hablas en el nivel profesional, comercial, sí, pero a nivel de radio experimental, ¿qué es lo que les gusta a ustedes? Radio experimental, ¿no? O sea, Andrés, ¿qué le cuesta comprar un repetidor Motorola, Hytera, subirlo y entrele, pero... Y ya tú les llaman a los en España y en República Dominicana, en Chile, los peteteros, porque pues ya nomás compro un radio y yo sé que hablo y me escucho, como banda civil. Llegas al sin hablar mal de la banda civil, porque la admiro muchísimo a todos los que han salido de ahí. Llegas a un tiradero donde venden y tú no sabes nada, entonces, oiga, ese radio, este radio nomás le pones esta antena a la pata de gallo y te va a funcionar esta fuente. Pues te lo llevas a tu casa, tú no sabes nada, lo pones, le aprietas buenas tardes, te pones en cualquier canal y te contestan, sí sirve esto, pero tú no sabes ni cómo trabaja la antena, si ahí lo mandan al cerro, nunca te vas a ver hacer una antena, nunca te vas a ver. Entonces, esto es radioexperimentación, ¿sí? Entonces, esto te va a meter al mundo digital, no nomás de radioaficionados. Porque manejar esta Raspberry vas a aprender cómo instalar el sistema operativo y darle otros usos también. Las Arduinos vas a aprender cómo cargarle el firmware a un Arduino para que te mueva un motorcito, te prenda unas luces, te prenda los sensores de luz. Hay unos sensores de luz que tú lo conectas. En internet hay infinidad de experimentos con el Arduino, por eso triunfa en las universidades. Tú le pones un arreglo que le tapas o sea, pones una lámpara. Entonces tú le tapas, lo que hacen los sensores de los de movimiento. O sea, también de movimiento, hay sensores miles de movimientos. Bueno, tú le tapas y prende la, o sea, lo dejas el sensor, apagas la luz y pum, te prende la lámpara conectada ahí. ¿Vale? Una fotocelda, yo te iba a decir, las fotoceldas que hacen de las torres que pones en el foco, ¿no? Los focos en la torre. Pones una fotocelda, se va la luz y deja pasar la corriente para que prenda la lámpara. Y esto tú lo haces tú, eso los compras, pero tú lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, aquí tú estás aprendiendo esto también. O sea, Andrés ya dijo, no, ¿qué haces de broma? Yo pongo el repetidor, ustedes nomás aprieten la repetidora y ya salen. Pero si todos empiezan a aprender todo esto, se están actualizando. Con hardware y software libre, tú lo puedes comprar en tu casa y lo haces. Y estás experimentando. Entonces, la persona hasta que me dijo, es que el MMDM está limitando a la radioaficionada. Digo, ¿cómo estás de madre? Al revés. Al revés, que. Yo porque ya no experimento. Ya eres igual. Es que no. Tuviste, te emocionó, ¿no? Ahorita que lo armemos se van a emocionar. Digo, los que son realmente radioaficionados. Allá les llaman, te digo, los peteteros, así les dicen a los que nomás ponen el repetidor y el radio comercial. Porque acuérdense que la línea, ahorita en el DMR, la línea es muy delgada entre lo profesional, lo comercial y la radioafición. ¿Sí? A mí que me cuesta, volvemos a lo mismo, comprar un repetidor 53,000 pesos. Y entrenle, úsenlo, pero fíjate el gasto que hizo él, 53,000 pesos. Y el gasto que va a hacer en comprar su radio también. Tiene cara de rico, yo no sé que es así modesto, pero sí es. Y la cartera la tiene. Pero imagínense que Andrés dice: no, pues no voy a hacer eso, ¿cómo voy a pagar? Están pagando licencias. A ver, véndeme eso, ¿no? O va comprando parte por parte. Arma su MMDM. Lo pone en el cerro, éntrele, qué orgullo para él, que él lo creó. Y si falla, no tiene que hablarle a soporte técnico Motorola o Jaitera. Él ya, como él lo armó, sabe cómo trabaja, que es facilísimo, lo van a ver. ¿Sí? Entonces, la idea aquí es transmitirles yo que radio experimente. Que no pierdan ese espíritu de radio aficionado. La línea está muy delgadita entre lo comercial y la radioafición. Entonces, Fran Paz, él compró un MMDB, nomás le puse aquí un repetidor, pero él creó un MMDB. Ayer que estaba hablando con nosotros en España, andaba en el móvil. ¿Estaba qué, perdón? ¿Verdad? Sí, él tiene. Sí, andaba en el móvil. Allí en España, o sea, andaba en su vehículo. Sí, pero él está entrando, accesando a la red con uno de estos. Sí, pero traía el móvil. Sí, ya con no portátil, un móvil. Bueno, pues así es como se accesa a la red, ¿no? Puedes entrar con los hotspot o con un repetidor casero. ¿Qué? Déjenme revisarlo. Que los primeros hotspot, que son estos, estos son comerciales, o sea, son propietarios. Los puedes, ellos no te van a dar cómo armarlo porque es propietario, ¿sí? Pero ya me llegó, tengo allá para crear un hotspot hecho por radioaficionados, así como el MMDM de repetidor que lo hicimos con hardware software libre. Acá de dar todos los componentes para crear este. ¿Cuánto te costó? 4,000. 4,300, algo así. Le costó 4,300. El de Venga, nada más que este no ocupa Raspberry. No. Pero no trae Wi-Fi. tienes que ponerle su, router, para entregarle Wi-Fi. Entonces tienes que comprar más componentes. Y el DB Mega, bueno, es que ya que te llegue, vas a ver la diferencia con este DB Mega que nomás lo sientas sobre una Raspberry. Y trae Wi-Fi y trae Bluetooth. Ya que no. Muy tarde. Entonces, este, también este DB Mega, pues también está. Estos traen. La diferencia, lo vamos a ver adelante, pero la diferencia de este, que es un repetidor, con estos que son hotspot, el OpenSpot trabaja con 20 miliwatts, por eso le llaman personal. 20 miliwatts, ¿hasta dónde es la temperatura de 20 miliwatts? O sea, allá afuera ya no va a escuchar. El DB Mega trabaja con 15 miliwatts, por eso son personales. O sea, si tú, ahorita, este, si, ahora ya lo puso David, pero si no hubiera un repetidor, tú compras un hotspot, en el cual, en tu casa, o también, si no le alcanzan a pegar a David, aquí, o donde pongas el repetidor, puede haber sombras. Entonces, el que no le alcance a pegar, bueno, siempre y cuando esté en su casa, pues saliendo ya le pega, pero a lo mejor ahí no le va a pegar, entonces compra un hotspot mientras. Entonces, con el hotspot, ¿qué son estos? Pues traen su transceiver ya, no ocupan radio que le pongas, pues para ya trae un módulo de RF, pues este y este. Este es el DB4 mini y este trabaja con 10 miliwatts. ¿Sí? Este es una USB que nomás la conectas a Windows o a Linux y ya este, trabaja, ¿no? El DB4 mini, el DB Mega lo sientas también sobre una Raspberry. Ahorita lo abrimos y van a ver qué chiquito es una cosita. Pero, y este, el DB4, el DB Mega, es este, puedes comprar el doble RAM, el Mega en U. El DB Mega. Este nada más es en U, porque trabaja con 10 miliwatts. El DB Mega. Y el OpenSpot nada más es en U. ¿Con cuántos miliwatts? Este con 15. Este con 10. Y el OpenSpot, que es este, trabaja con 20. Miliwatts. El que yo voy a armar, que ya me llegaron los componentes, él va a trabajar con 100 miliwatts, son un poquito más de potencia, pero va a salir bien barato. Bueno, primero tengo que armarlos y checar. Pero bueno, estoy radio experimentando, que es lo que me encanta, ¿no? Este, porque esto tú no lo vas a, tú nomás vas a armarle, ¿cómo vas a transmitir? O sea, por eso le vas a comprar el. Este, también es el DB Mega, pues también ya viene, nomás lo insertas y le instalas el software en la Raspberry y ya, pero no lo creaste tú. O sea, es propietario, son propietarios ellos. Y nunca te van a pasar el diseño o la serigrafía para que tú lo hagas. En cambio, ya están este, los. Se les llama, a este se le llama MMDM. Ah, bueno, la diferencia de esos dos con este, con el MMDM. Como ya le estás poniendo un Pro 3100, puedes transmitir hasta con 45 watts. Claro que un repetidor nunca lo vas a poner a eso, lo vas a poner a 20 watts. Entonces vean la diferencia de 20 watts a 20 miliwatts. ¿Cómo dicen? Terrible comparación. Entonces con este, David lo compra para la comunidad. Si David hubiera comprado, bueno, al principio compró el OpenSpot, pues es lo más personal para él. ¿Qué distancia vives de David? O bueno, de la oficina de David. No, cuelga como 15 kilómetros. 15 kilómetros. ¿Crees que los 20 miliwatts lleguen hasta allá? No, no, pues nunca. Con una direccional externa y mucha fe. Pero, bueno, 7 y 4, pero me lo apoyo aquí. Pero acuérdate que él va a tener dentro de su oficina esta antenita. Ah, no, okay. Y con 20 miliwatts. O bueno, lo pone en su casa. ¿Qué va a pasar ahí que él te quiere compartir? Entonces te va a decir, ah, quiero probar mi radio, quiero pues, seguir estar transmitiendo. Pues vente a la casa. Pues ahí vas con él, ¿no? Y ahí transmítese todo. Daniel ya le dice, oye, este, quiero transmitir, quiero hacer. Dice, voy a salir. Pero la cobertura alcanza aquí afuera de la casa. Entonces él se va y tú estás ahí sentado allá afuera hablando. Y al rato te cae la policía. Ándale, ándale. Andrés. Pero pues también sobre todo que cómo vas a estar allá afuera, ¿no? Este, a cada rato. No. Entonces, por eso compra este repetidor y ahí sí, ahora sí, ya la cobertura hace todo. ¿Qué cerro lo vas a poner? No sé. ¿Qué cerro lo vas a poner en el MX? Todo va a tener cobertura, todo. Bueno, ahí internet, la aventura regional. Entonces, ya nomás te vas a preocupar por lo pronto para comprar un radio, ¿no? Que ahorita vamos a ver que son bien accesibles. Ahora, si tú quieres, aparte de eso, luego comprarte un hotspot, lo compras, ¿qué es lo que pasa? Te mandan a México a un curso, desde allá no vas a poder alcanzar, ¿verdad? Entonces entras con el hotspot, teniendo wifi, o sea, hasta con tu plan de datos, le das y vas a estar platicando, o sea, vas a tener DMR por la conversión que tiene. Vas a tener DMR por cualquier lado, porque traes, si te sales de la cobertura de, pues traes tu DMR móvil y vas a estar entrando igual. Esa es la ventaja de esto, ¿no? En cambio, un repetidor analógico, ya te vas a México y entras al TG334 y vas a oír a los de Puebla. Y con un analógico, pues no. Vete a México y, pues, ¿cómo vas a entrar? Tendría que haber montonal de enlaces, ¿no? Para que entras en analógico. Entonces tú vas a seguir en contacto con los de Puebla, con tu OpenSpot, tu DB Mega, tu DB 4000. O los que armen, es uno GQP. Pero tú vas a tener acceso, pues, y en un analógico, ¿no? Quizás a lo mejor en emergencias vamos viendo qué posibilidades haya para poder que ayude en una emergencia, pero por lo pronto, mientras no haya emergencia, esto está jalando muchísimas nuevas generaciones. Que ya de ahí depende si los nuevos que salgan tienen ese feeling para las emergencias, ¿no? Porque en Guadalajara habemos muchísimos radioaficionados. Cuando hay una emergencia, parece que no hay nadie. Ustedes lo notan. Parece que no existen. Ah, pero eso sí, tienen lleno de diplomas, de Lego, ¿no? El muro de Lego. Tienen diplomas de 50,000 QSOs y todo. ¿Y cuándo los oyes en una emergencia? ¿Y de qué te sirve tener una direccional y tener... Ah, tengo un diploma de 50,000 comunicados, 100,000 comunicados. Pregúntale, ¿uno de esos y vas a entrar en una emergencia? O sea, es el ego muy tremendo, muy fuerte. Por eso le llaman el muro del ego. Y es bueno, ¿no? Entran a concursos, son máximo, y qué bueno que hay ruido. Pero desgraciadamente en emergencia, ¿cuál es la función de un radioaficionado? Yo por eso siempre cuando pongo y cualquier cosa que ponga, pongo servicio diagonal joven. Porque nuestra función real, yo estaba peleando con un cuate gringo que vino una vez, un radioaficionado de aquí de México. Y fui por él y tenemos una gran amistad. Pues nos distanciamos porque nos pusimos a alegar un poquito. Le digo, ¿para ti qué es la radioafición? No, pues es un hobby. Y él es de la red del SARO, del grupo SARO de Estados Unidos. Es que es muy grande esa red. Y le digo, ¿para ti qué es la radioafición? No, pues un hobby. Le digo, nada más un hobby. Le digo, ¿no es un servicio? Pues sí, pero realmente es un hobby. Le digo, entonces tú sientes que nada más es un hobby. Y ya le puse yo mi punto de vista. Le dije, aquí en México, cuando eran los 55 artículos, cuando hacías el examen, a la hora que lo hacías, ahí decía claramente que tú tienes que prestar tus equipos y ayudar en los momentos de emergencia. Es un servicio a la comunidad en los momentos que ya todos lo sabemos. Como no hay emergencias a cada rato, no hay temblores, no hay tsunamis, pues se vuelve un hobby de radioexperimentación o de telecomunicaciones. Pero antes de eso debe ser un servicio y ayudar a la comunidad. Nosotros tenemos que estar ayudando en las... ¿Cómo se llama? Cuando van a... Las mantas, ¿cómo se llaman allá? Peregrinaciones. Nosotros tenemos que estar ayudando en peregrinaciones, en las de ciclismo, ¿cómo se llaman? Competencias de ciclismo, en todo eso tenemos que estar ayudando, es nuestra obligación ayudar a la comunidad. No es una emergencia, pero vamos a ayudar para que no prever emergencias, ¿sí? Y mucha gente no tiene muy claro lo que es la radioafición, ¿sí? Entonces, por eso comento que las nuevas generaciones, a lo mejor, muchos ojalá les llegue el feeling que las, estar en las emergencias. Nosotros no sabemos hasta que no estén las emergencias, porque diario decimos, me ha tocado oír tus pláticas, tus conferencias en las convenciones, donde les haces concientizar que no, nada más también es reportarse en aquí estoy, y ya pagas el radio, una cosa y te vas, o sea, te reportas a la Red Nacional de Emergencia. Hay que estar escuchando si se ocupa algo, pero no nomás en las prácticas de la Red Nacional de Emergencia, sino estar atento ahorita qué está pasando con los ciclones, con el temblor, ¿cuándo oyes a los que tienen, y ponte a checar, los que tienen récords mundiales de concursos y todo, si algún día han salido? En eso sí estoy, me enojo y en eso estoy en contra. No que me estén tirando de que eso es internet y por qué difundes el internet y... Pues eso es que me tiren, que quiero verlos, a ver si algún día salieron en alguna emergencia, que es nuestra función principal de reaccionar, pero no están concientizados en eso. Yo me toca, yo veo cómo le echan ganas, cómo les dice, hasta escalofrío me da como el... Pero no surte efecto. Muy pocos, de los todos los que están en la convención, muy pocos les va a llegar. No les interesa realmente, y la radioafición es de ayuda. Nos hicimos radioaficionados no para estar cotorreando, no para estar, sino nos hicimos para ayudar a la sociedad cuando quiera. Y mientras no, pues vamos a probar equipos para estar listos cuando se ocupe la emergencia. No lo vamos a estar nomás para jugar y para radioexperimentar, pero si no, pues fines, deben ser fines para que estemos preparados para cuando se ocupe, ¿no?, la emergencia. Bueno, ya me fui a otros lados, hermano. Aquí hay un ejemplo como las redes digitales en agosto del 2016, en las plataformas digitales D-Star, DNR y System Fusion. Aquí se ve que en D-Star, en esta fecha, habían, súmale todo esto, de todos los que componían la red, 1700, 1800, 1900, hablando de toda la red. En Fusion, en los grados 2015 nomás había 42 reflectores que conforman la red de 8. Y y en DMR, estas son las tres redes que les platiqué: DMR MAR, que es por Motorola, DMR Plus por Hytera, y Brand Racer hecha por y para radioaficionados. Si ustedes ven, en agosto había 831 repetidores en DMR MAR de Motorola, 254 repetidores DMR Plus de Hytera. Y en Brand Racer, en ese momento, en el agosto, salió en noviembre del 2015, agosto, en tan corto tiempo ya estaba rebasando repetidores hotspot conectados que conforman la red, ya había rebasado al DMR MAR y DMR Plus. Estamos hablando de puro radioaficionado, ¿no?, de las redes radioaficionadas. Ahorita, ¿te acuerdas que vimos, te dije que ya había más de 4,600? Del agosto del 2016 a agosto del 2017 ya son más de 4,000, y estos se saltaron. Todos los que estaban aquí se migraron a la red Barista. O sea, es un boom, es exponencialmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estos rusos, estos holandeses, crearon la magia para la radioafición y la hicieron más asequible o accesible. Lo hicieron más con sus hotspots. Ahora fíjate la diferencia. Tú con un radio de Brandmeister o con un equipo, tú puedes entrar a DMR MAR y a DMR Plus. Y al revés, ¿no? Apenas hasta ahora. Fíjate, qué capacidad de Brandmeister de estos cuates. ¿Sí? Entonces, ahorita para radioaficionados, este es el boom, Brandmeister. Ahorita vamos a ver que se conforma el mundo. ¿Alguna duda sobre las redes digitales? Son las más comunes, ¿no? Ahorita, ustedes se pueden conectar a brandmeister.network y aquí van a ver los repetidores comerciales, los DB4 minis, ¿cuántos hay? Los servidores, estamos hablando de los conectados en el momento, que están vivos, que están prendidos. Los repetidores tipo Home Red, que son estos como el que tiene David, Hotspot, tipos Home Red, Hotspot son los que voy a armar, que son No son DB4 mini ni Open Spot, sino es uno creado, es MMDBM Hotspot. Este es MMDBM repetidor, que va a usar dos puertos y lo vas a subir a la. Y trabaja con 20 watts mínimo. Y el hotspot, el MMDBM Hotspot, va a trabajar, el que voy a armar, con 100 miliwatts. Se llama DMO, Hotspot MMDBM DMO. Que estás hablando del hotspot, que trabaja con poca, que es personalizado, pues, porque pues, 100 miliwatts pues, es un poquito más, pero pues, deja de ser personal, ¿no? Porque pues, tú vas a, te mueves muy, un poco y ya perdiste la cobertura. El Radmeister está en 38 master distribuidos en el mundo, es el PAP-ON. En México, el máster de México, el que lo administra, es el Xefé Romeo Alfa, Guillermo Blanco. Él es el máster. Y en México se conecta todo lo, América Latina. Los de Chile, los de Argentina, ellos no tienen máster. Todos en República Dominicana, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, se conectan al de México. Me da hasta escalofrío que ni nadie sabe todo eso, cómo han crecido, cómo le han dado esa importancia a Memo, que se fue renovado. Entonces, cualquiera que entre con un hotspot o un. O sea, todos ellos pueden poner el IP de España, por decir, o uno de Estados Unidos, pero el delay va a tardar más. Entonces, si un chileno entra con un hotspot, un MMD, un repetidor comercial y pone el IP el de España en lugar del de México, pues se va a ir hasta allá y va a regresar y va a perder un delay tremendo, ¿sí? Y ellos tienen que conectarse al de México. Entonces, máster no hay en América del Sur, perdón, ellos se conectan al máster de México. Por eso nada más hay 38 máster. Si tú le das un clic aquí, te conectas a esta a brandmeister.net, aquí esta flechita, todo lo que quieras saber, le das un clic, te vas aquí y vas a ver los 38 máster, dónde están conectados. Digo, dónde están, bueno, dónde están instalados, perdón. ¿Sí? ¿Pero por qué ellos no tienen Sudamérica, por ejemplo? Lo que pasa es que hasta que no se expanda más, hasta que no haya, debe de haber, cada máster tiene, me explico, es un poco Memo, su máximo son 890 o 950, algo así. Repetidores que deben estar instalados en una ciudad, en un país, pues. Entonces, mientras no rebase eso, sigue siendo el máster de México. O sea, escogieron a Memo los que armaron el Brandmeister, porque Memo fue uno de los fundadores, bueno, de los no fundadores, bueno, sí fundadores o iniciadores de DMR, de radioaficionados en DMR Mar. Y y él ya dejó DMR Mar, se vino a la red Brandmeister, todos se burlaron de él. Entraste a una de radioaficionados, lo mismo que me dijeron a mí, que limitas el avance de los radioaficionados o el DMR para los radioaficionados, que lo limito, también se burlaron de Memo. Cuando él se salió de DMR Mar, era el administrador de DMR Mar, se vino a la Brandmeister y todos se burlaron de él, y ahora ya todos están migrando a Brandmeister. Todos los que se burlaron de él están migrando a Brandmeister. Bueno, sistemas de DMR ya se los dije, ya vamos a ir adelantándolo un poco. A prueba de fallos, porque es un backbone de los master. Entonces, como la fibra óptica como por decir, Telmex tiene su anillo de fibra óptica, si se cae de un lado, se va por el otro lado. O sea, aquí está en estrella, ¿no? Si por un lado se cae una fibra o lo que sea, por el otro lado, por varios lados, porque es en forma de estrella, ¿no? Por eso es a prueba de fallos. O sea, tu QSO, si se cayó por un lado, va a estar por otro. Ya les dije, la red Brandmeister, dispositivos compatibles. Entonces, lo que les acabo de explicar, DB Mega, DB4 Mini, OpenSpot, Blue TV World y el MMDB. Este último permite reciclar viejos repetidores analógicos para usar como repetidores digitales. ¿Qué es la red Brandmeister? Están un poquito con muchas palabras técnicas que no nos quiero enfadar. Mi señora dice, no les veas todo eso porque los enfadas, le digo, pero es que tienen que saber cómo está la infraestructura de la red Brandmeister hecha por y para radioaficionados. ¿Cuál es la red a la que tú accesas para platicar con alguien? ¿Sí? Pero ahorita ya le voy a avanzar, porque si gustan, cuando lo demos en la universidad, voy a dar esto. Entonces pueden ir y yo ahí sí lo explico detenidamente, porque son estudiantes que les sirven porque están estudiando eso. ¿Sí? A lo mejor aquí, pues, no me digas tanto, porque pues no, yo no traje más corte. Aplicaciones indebidas. Aplicaciones indebidas es... Lo de embebido en una universidad es, para instalar un sistema operativo es una computadora y el microcontrolador trabajan separados, ¿no? Microcontrolador, tú haces arreglos para que prender un foquito, prender una lámpara, activar una alarma, un sensor de movimiento, todo, ¿no? Pero este trabaja independiente de este, porque este es un sistema operativo, quiero hacer un centro multimedia, bajo la imagen, como les expliqué, que alguien creó ese software para un centro multimedia que puedas ver videos, fotos y en catálogos, ¿no? Videos, le das en videos y como le conectaste un disco duro, ya tiene todo indexado, ¿no? Todos los videos. Le das en fotos, te va a buscar las fotos. O sea, no es como un disco duro que te metes y tienes que buscar sin raíz, metiste fotos, videos, audios, entonces tienes que ir viendo con un disco duro uno por uno, ¿no? En cambio aquí te arma un catálogo, si le das en videos te pasa a ver puros archivos de video y te pone unas tipos de imágenes del video, de qué trata, ¿no? Si se lo acerca se mueve a poquito de qué es. Y en audio también, metes al catálogo de audio, ese es un centro multimedia. Entonces esas imágenes tú las bajas y se las cargas. Entonces, o eres un arquitecto, bajas software para que te va a servir en la arquitectura, de diseño, el AutoCAD, pero de software libre, de abogados, de lo que quieras. Trabajan independientes, pero en el momento que los juntas se le llama embebido, porque estás embebido, porque estás embebiendo o el microcontrolador que trabaja con EEPROMs. Y este trabaja con sistemas operativos, pero los pones en conjunto para controlar este. ¿Qué es lo que pasa? Tú un repetidor, en un repetidor analógico, ¿qué ocupas? Un duplexer y dos radios, y aparte, el controlador, ¿sí? Entonces, en DMR, el controlador lo va a hacer la Raspberry. Este te va modem, modula y demodula la señal que vaya a venir, porque también, como es multimodo, te va a trabajar en DSTAR, en DMR y en Fusion. Si tú tienes un radio de... porque esa es otra ventaja. Si tú compras... es que te digo, es una magia esto. Si tú compras un repetidor de DMR y lo pones, ese nada más puro radio de DMR va a recibir. Si tú quieres activarlo con un DSTAR o un Fusion, un radio, no, porque está hecho para DMR. Y se llama multimodo porque va a recibir los tres sistemas. Mi tocayo compra DMR, él compra un DSTAR y un radio, hablando de radios, un Fusion. Entonces, tiene en el punto INI, tú le vas a dar de alta el IP del master de DMR, el IP del master de Fusion, de los wireless. Y el DSTAR, los reflectores. Entonces, tú hablas en DSTAR y te van a escuchar en DSTAR porque te lo va a modular y demodular, que viene señal del protocolo FDMA, o sea, acceso a interpretación por división de frecuencia, te lo va a modular. Cuando él entre por DMR, lo va a modular, pero por tiempo. Acceso por multiplexación por división de tiempo. O sea, es tan inteligente que va a saber qué modulación viene. Ahora, bueno, ya que terminó, hay una pregunta que siempre hago. Bueno, entonces Este te trabaja multimod, diferentes protocolos o plataformas digitales. Y lo que hay, esa es su función de este, de modular, de qué protocolo viene. DSTAR, MR, Fusion. ¿Este qué hace? O sea, este así, pues no sirve para nada, pero cuando ya le pones el microcontrolador, este le va a dar vida. O sea, lo va a despertar, por decirlo, ¿no? Y le va a hacer que funcione. Le cargas un firmware y que funcione. ¿Y para qué sirve entonces este también interconectado, embebidamente interconectado con los tres? Este lo va a hacer como microcontrolador, ya no, nada más ocupas el duplexer, los dos radios, y este va a hacer las funciones del microcontrolador, pero más avanzado. Aparte, este lo va a conectar al master. Este le va a dar internet a esos dos, al master. Para eso sirve el Raspberry, el sistema operativo y las aplicaciones para DMR, DSTAR o Fusion. Pero nosotros nos vamos a clavar en DMR, porque no se me vayan a asustar. Oye, ¿te van a tener que comprar radio de DSTAR o de Motorola que cuesta como 10,000? Puedes tener esa posibilidad. Un día alguien te regala uno de DSTAR, ya tienes la posibilidad de entrar con el MMDM de David, que va a poner en el SAR. Claro, si ustedes quieren experimentar y armar uno, pues qué suave, pero ya hay uno puesto. Pero de repente hay una zona oscura y le dices tú, mi tocayo, oye, dame chance de armar uno, yo lo pongo allá, pues te va a decir que sí. Nomás vas a entrar por otra frecuencia, ¿eh?, para no interferir en los dos. O sea, comento que tú pones un MMDBM, no todos tienen que crear uno, porque ya hay uno, pero hay unas zonas oscuras. Entonces mi tocayo Lares dice, oye, allá no están activando, no alcanzan, me das chance de armar uno y ponerlo, no le va a pedir permiso, lo hace, pero para coordinar, le va a decir, oye, voy a poner uno acá porque acá no alcanza la cobertura. Ah, pues a todo da, entonces él lo pone en otra frecuencia y lo va a poner a lo mejor en VHF, mi tocayo lo pone en VHF, no importa, ahí mismo donde está el tuyo, pero en VHF. Y mi tocayo Lares va a poner otro porque allá en la cobertura no llega. Y acá de este lado Andrés dice, ¿sabes que acá no llega la cobertura en VHF y en UHF? Entonces hay cuatro MMDMs trabajando y cubre todo pueblo y más de alrededores. ¿Sí? O sea, esa es la ventaja. Poco a poco se va armando esa red. Bueno, entonces para eso sirve la Raspberry, para conectar al master y para estar dirigiendo los paquetes de cualquier protocolo. La arquitectura, bueno, son tres capas diferentes. Aquí está hablando de la red, del backbone, no del MMDB. Del backbone, cuando tú haces un QSO que entras por el MMDB, ¿qué pasa? ¿Por dónde se va o qué es lo que pasa, ¿no? Es toda la infraestructura. ¿Cómo mete el video, los datos, la voz, los datos de APRS? Porque el radio lo hace a nivel radio, pero ¿cómo viajan dentro de la infraestructura de la red RADMASTER? Ok. Bueno, sigue todavía la infraestructura. Y aquí ya llega, ya no hablamos de la infraestructura, dice lo que les dije, ¿no? ¿Qué pasa si no existe ningún repetidor en mi zona? No puedo entonces accesar a la red RADMASTER, que es lo mismo también. Hay una zona oscura y no puedo accesar al MMDBM. Entonces, ¿qué pasa? Pues comprar un hotspot. Ahí, ahorita le está poniendo, pero si él no pusiera el MMDBM, cada uno tendría que comprar un hotspot. Pero ya la ventaja es que por lo pronto ya van a poder accesar. Compren su radio y ya van a poder accesar. Luego hay otra ventaja. Eso les va a encantar. Ok, mi tocayo dice, bueno, ya está instalado, ya está todo, ya los oigo a todos hablando. Pero, híjole, pues yo tengo un radio analógico y voy a tener que hacer el gasto de un digital. Pues aquí hay una buena noticia. Este radio me sirve para analógico y digital. Me sirve para los repetidores analógicos que haya puestos y me sirve para el digital de nuevo. Esa es una ventaja, no tienes que cargar dos radios. Siempre y cuando sea este Taitera, que es el más barato, porque un Motorola o un Hytera no tienen esa capacidad, según sé. Y ese que está ahí es dual. Es dual. El 17. Ah, el que va a comprar acá, ¿no? Es mis respetos. Va a comprar un dual bander. Y va a poder accesar a los radios analógicos, tanto en B, repetidores o en directo, en B, en U, como en los digitales. Tú pusiste en UHF y al rato mi tocayo pone en B otro MMDBM y él va a poder accesar a todos con un radio nada más. Esa es una gran ventaja. Mi tocayo dice, bueno, pues voy a vender el que traigo para comprar este que ya tengo, ya voy a tener analógico y digital. Pero vuelvo a repetir, el Motorola, los Hytera, esos son digitales nada más. 100%. Y más caros, 10.000, 12.000. ¿Cuánto creen que cuesta el... Este es el con el GPS, y este no tiene GPS, pero... Pues, ¿qué sirven vos? Te acabo de mandar una imagen. 63. ¿En cuánto? Te la mandé nomás para que veas cómo... 73. O sea, de 1.600 a 2.000 pesos lo encuentras. Si lo quieres con GPS, 1.000 pesos. Si lo quieres dual bander, ¿cuánto salió? Es el más nuevo. 3.800, pero tienes dos bandas y tienes dos analógico y digital. Y va a bajar porque... Ya está bajando. No, yo cuando compré este hace 2 años me costó eso, 4.500. Ahorita ya está en 1.500. Digo, buscándole, pero su valor es 2.000 pesos y su valor de este es 3.000. Pero buscándole, ya como este ya los venden, pues ya usadones, pues lo puedes comprar hasta en 1.000 pesos. O sea, 3.000. ¿Cuánto? $50. ¿En AliExpress? Bueno, no, ahí son no, es en eBay. En eBay, porque AliExpress todo es nuevo, ¿ah? No, en eBay, ahí he visto paquetes. O sea, que los traen en caja y todo. Como salió este, ya muchos están vendiendo. Ya lo están vendiendo para comprar el... ¿Cómo ves tu Cayo? ¿Está accesible o no? Ya está. A que te cueste un Motorola de carita de 10.000 pesos, uno que tenga pantalla, pues, de 10.000, pues no, te la piensas. Ya eso de... Ni te la piensas. Te bloqueas y dices, no, pues eso no. Pero ya cuando son 2.000 pesos, dices, bueno, va a valer la pena porque es analógico y digital. En un solo radio. Eso es lo que hicieron los rusos y los que crearon la red Badmeister de y para radioaficionados. Crearon esta máquina con hardware y software. Me gusta cuando me dicen, ándame un MMDBM. Digo, pues sabes que llevo un plus, tengo que ir a dar la conferencia porque. Porque él lo hubiera puesto, saben que compren radios, pero pues no van a tener claro cuál es la función y qué ventajas y qué. En cambio, ya explicándoles, pues ya dicen, bueno, creo que sí va a valer la pena entrar. Así pasó en Tepic. En Tepic te digo que uno compró 10 radios y hizo dicen, me los van a pagar, yo tengo chance de comprarlos. 10 radios, San Luis Potosí también compraron 10 radios. Porque ya les expliqué, y cuates que te pedí que son de HF o de RF, que no internet, compraron. En Durango también igual. Juan Ábalos, allá andan, X2 Lima Oscar Delta. Miguel, X2 May, Bravo Sierra, no, May, Miguel Ángel. Bueno, ellos son de Larán, ¿no? Pero de todos modos, fíjense también. Yo fui a Durango, el doctor Luis Ramón Yasquez Aramis. Aquí no me importan los colores ni sabores, ¿eh? Pero como juntas en Durango, querían ir los de Larán. Aquí, bueno, cambió la cosa, pero querían ir y están también peleados. Entonces dice Leo, que es el presidente de la federación. Bueno, el que me compró es Luis Ramón, que casi a veces es más Aram. Me dice, oye, no hay bronca que vayan de los dos. Le digo, yo voy como Exeno GQP, como Arjá, como Guadalajara, no voy como federación, para no dejar discrepancias, porque hay muchos que se ponen la camiseta y esto, la radioafición es para todos, ¿no? no hay colores, sabores, ni se distingue credos políticos, nada. Bueno, a veces algo de más. Sí. Entonces, DB4 Mini, ya se los expliqué. Lo que conforma el DB4 Mini, una Raspberry, ese que ven ahí, ese USB, DB4 Mini. Y los sistemas operativos trabajan en Windows y en Linux, y en Raspberry, ¿no? El DB Mega, que ya les dije que puede ser dual banded, o en U, o en D, o dual banded. Sí, trabaja 54, 548 o 430, 450. O sea, trae un módulo de RF dual banded. Y trabaja con la Raspberry, ¿no? El DB Mega. Y aquí lo ven gigante, pero ven qué chiquito está. Esta es la Raspberry. Y aquí arriba está montada la. Al rato lo abrimos porque lo ven. El hardware, puedes trabajarlo en Windows, en Linux también. Aquí lo tengo trabajando, pero aquí ya lo están viendo en vivo. Y continúa, sigue el que más, al que viene más que todo, ¿no? El MNDB en este caso. Convencer a David que sí es una buena compra y que convencerlos a ustedes que ya poniéndolo él vale la pena, pues cuando él lo ponga, comprar el radio, ¿no? Que es la idea. Entonces MNDB quiere decir modem de voz digital multimodo, al revés, ¿no? Modem de voz digital multimodo armado con hardware y software libre, con la potencia de un procesador ARM, o sea la Raspberry, y una sencilla tarjeta de interfaz analógica, que es la PCB, ¿no? Que es esta. Entonces está hablando de esto. Que trae filtros. Ahora una pregunta. ¿Dónde creen que es la conversión de voz de analógico a digital? Hablando del MNDB. ¿Dónde creen que sea la conversión que convierte la voz de analógico a digital? Bueno. Quedamos que este es un modem, ¿no? Este nomás va a modular y demodular el protocolo que llegue. Y el que convierte la voz digital analógica es este, ¿verdad? Para que no se confundan. Este nomás modula y demodula. ¿Qué protocolo viene? ¿Function, D-Star o DMR? Y el radio que hace la magia del convertidor de voz digital analógico es este. Con todo el proceso. Con el vocoder, con el controlador, con el DAC, que convierte de voz digital a analógico, pero ese nomás lo convierte, pero no es digital 100% puro. Todos esos componentes que trae el radio es el que hace la conversión. Para que no se confundan, ni este, ni el DB4 Mini, ni el DB Mega lo hacen. Esos nomás convierte el protocolo, pero el que convierte la voz digital a analógico es el radio, que les quede bien claro. Entonces, el modem de voz digital es un desarrollo combinado de hardware y software libre con un modem para manejar todos los modos de voz digital. Inicialmente, para mí está el DMR, el sistema Function y P25. Este también trabaja el P25. En Estados Unidos, la policía trabaja con esa modulación. Ese protocolo, con esa protocolo. Ellos no utilizan nada. El P25, pues este tiene la capacidad, pero en el espectro de los radioaficionados. Ya hay grupos de P25, yo no sabía. Así es. No, tienes que comprar un radio que sea, ¿sí?, que maneje ese protocolo. Y que vendrá más adelante, por eso dice el P25 que vendrá más adelante. Así como un controlador de repetidor de FM incorporado, que viene, que lo manejas por software y la Raspberry. Para todos los modos DMO y FM, el modem puede ser utilizado en Simplex, que es DMO. Cada que oigan DMO es un hotspot que trabaja en directo el DMR y o un modo duplexor repetidor. Entonces aquí el DMR se llama repetidor o DMO. Cada que oigan DMO es un hotspot o un MNDDM, pero en directo, no en repetidor. El MNDDM viene montado sobre un Arduino Duet que se ha estado a mostrar. Y se puede instalar en una PC, una Raspberry Pi 3 o con el sistema operativo Ubuntu de todos Linux. Aquí aquí está la primera vez cuando se le dio difusión, que fue la versión 1.0, ya salió la nueva versión. Es, aquí está el Arduino y aquí está el MDDM. Este MDDM lo creó un inglés, un gringo con un inglés, que es el Zoom, su indicativo es Zulu Unión Mayo, los tres primeras letras no me acuerdo, pero ese lo creó. Pero como es libre, este lo creó un polaco con los filtros de un español, o sea, todos los filtros los puso un español, entonces este está creado. Para mí fue mejor, yo tengo las dos, pero el MMDBM del español es más fácil de ajustar la desviación. Este tiene dos potenciómetros o resistencias variables. Este es el de recepción y este es el de transmisión. El único que vamos a mover según el radio que pongamos va a ser el de transmisión. Lo más difícil de todo esto es ajustar la desviación. Porque si le pones un protocolo, ahorita hay algunos radios compatibles, todavía no son todos compatibles porque ya están probados. Entonces el Pro 3100, el Pro 5100, la versión gringa que es el CDM 1250, CDM 1225, lo hay CDM LX, ¿no? LS, exactamente. Esos son los que están probados, hablando de Motorola, pero hay también el 7900, que ya es 7900. Pero me preguntaba, es que me preguntaba Juan, ¿por qué no puedo poner otros radios? No, sí puedes, pero ¿tú crees que vas a sacrificar un FT 7900? ¿Cuánto te cuesta ahorita? Lo acabo de ver en barato, en 5000 pesos, FT 7900, que es de radio, que es hecho para radioafición exclusivamente, y es un Motorola Pro 3100, son comerciales, pero la diferencia que hay es que un radio hecho para radioaficionados exclusivamente, y este Pro 3100, que el de radioaficionados no trae componentes de alto para aguantar uso rudo como este Motorola, ¿sí? Se te puede quemar más fácil en un boletín que te dura 2 horas, tanto el que dura media hora, el de los domingos, te dura media hora, y aparte se van a reportar todos los nodos, en IRLP. Entonces, un FT 7900 que todos lo conocemos, ¿tú crees que va a aguantar lo mismo que este, que es de rudo, pues? Entonces la diferencia que le dije a Juan, le digo, su técnico de él, dice, pero ¿por qué no se puede poner otro radio? Pues yo no voy a sacrificar un dual band de 7900 a este que va a aguantar más y es nada más en UHF y el costo se te quema. ¿El qué? Y el costo se te quema. Y el costo se te quema, el 7900. Entonces este lo consigues 1200, 1300, no sé. Y la diferencia, 7 mil pesos que te cuesta el 7900. ¿Sí? Aquí están poniendo el ejemplo del 7900 a 9600 baudios, porque ya son datos, ¿no? Todo lo que es lo digital, las redes digitales trabajan con velocidades de 9600. Por eso, ahora hablando del. ¿Por qué no me dice? Y entonces el GM300, los Maxa, el M100, M120, ¿qué diferencia hay con estos? No manejan también los datos y las velocidades de datos como los Pro, ¿sí? Aquellos, tú pones un GM300 y te va a patinar constantemente la voz porque no te trabajan los datos como un Pro 3100 o un Pro 5100, son más nuevos, trabajan mejor la velocidad de 9600. Por eso es el idóneo, pues no quieres problemas el 3100, 5100, el CDM el americano, pues ¿cómo se llama? El similar, pero en americano. Por eso sí, que pase, tiene que ser un 5100, pues, o 3100. Ahora, 5100 tiene carátula, ¿no? Tiene pantallita. Entonces, ¿para qué sacrifico un 5100? 3100 es el más idóneo. Lo único malo que esto ya es que se muera la EEPROM de la tarjetita y ya. El móvil. Ah, el móvil. El móvil es está la batería. Ah. No sé si con la vibración o algo. Se movía y ya era. Ah, entonces pero sí. Pero sí. Es muy raro. Seguro, o sea. Sí, de móvil, sí. Ah, fíjate, no sabía que. Por la vibración se movía y ya va. Pues qué bueno que me dices, porque yo iba a traer mi MDDBM en el carro para mostrar pues que lo puedes traer con tu plan de datos. Pero no sé si me va a dañar mejor, ¿no? ¿Para qué lucir? Yo motivar pues para que vean que también. Pero no tiene caso traer un. Bueno. Sí, trayendo la. Puede ser que que sí lo puedo llevar apagado porque voy a un campismo. Entonces me lo llevo para instalarlo con una antena en un cerro y vamos a entrar a DMR todos los que estemos en el campismo, ¿no? Y con mi plan de datos. Está bueno para llevar, ¿no? Lo llevas y me das datos como una banda ancha, bueno. Así es. Y puedes trabajar todo. Eso es lo padre. ¿Sí? Entonces, no. Bueno, aquí están los componentes, ya vimos la Raspberry, la Arduino, el modem, el MNDDM y el radio en este caso. Yo comencé con ese, lo hice jalar, híjole, me da mal, como duré como 4 meses para hacer jalar el primero, y me acuerdo en agosto, en septiembre del 2016, hace un año. Pero duré 4 meses para hacerlo jalar, es que no había información, casi no había información. Ahorita ya hay porque ya todos. Ya estamos compartiendo todos los tips. Pero en ese tiempo los MMDN eran nuevos. Todos usaban repetidores comerciales en la red Brand Master. Pero dijeron, no, espérame, pues no va a salir la misma que la DMR Mar y DMR Plus. Entonces empezaron a crear los. Yo lo vi con los chilenos. Los chilenos. Para estar armando algo. Sí, es que los terremotos, la necesidad los hizo y los repetidos los mandaste, ¿no? Te mandé también una función. Sí, apenas estamos bien. ¿Y qué dices? Ah, bueno, claro, analógicos, no es que me dijo, oye, que hay unos buenos analógicos que puedes hacer función. Ya empecé a ver con los chilenos que también me van. Y que ves a Ricardo posteando que ya lo estaba armando. De aquí soy. No me dio tiempo para tanto. No, y también ya me hizo la noticia del otro sistema, pero luego, ¿no? Ahí tú dices, ¿a qué hora estuvo? No, la no, ve. No. Bueno, ahorita nomás cuando ya empezamos el track. Bueno, aquí está todo lo mismo que les he dado, lo más resumido. ¿Cómo se define el MDDM como un convertidor de voz analógico digital? La pregunta que les hice. La definición de convertidor de voz analógico a voz digital es incorrecta. Eso sería el colín. Estrictamente es un modem. O sea, este cuadro. Y es un modem que hace la función de modular y de modular, por eso se llama modem. Una modulación digital que necesita 4FCK que veremos nosotros. En este caso, el MDDM, Arduino, Raspberry, ¿cuál es la que convierte la voz analógica digital? Ninguno de ellos. Lo que lo hacen son los radios donde está el conversor analógico digital y el vocoder. Eso se recibe únicamente en los radios. Aquí la transmisión por RF no es en digital. Arduino, este también hay uno nuevo. Este es un microcontrolador del Arduino. Pero acaba de salir el microcontrolador STM32. Aquí tengo uno. Este microcontrolador está revolucionando. ¿Quieres que dejemos unos 15 minutos? Para que tome café y todo eso. Y ahorita continuamos. ¿Una media hora o 15 minutos? 15 minutos. ¿15? Entonces, 15 minutos les hago la, en 10 minutos les hago la primera llamada y en 15 minutos la séptima llamada. Sí, lo que me siento que hay problemas con las rodillas. Así que lo que siento la clase de la fundación para venir a dedicarse, ¿cómo a quién lo siento? Que va a servir a los radioaficionados para el MMDM. Acaba de salir el STM32, que es está revolucionando porque trae más velocidad, trae más puertos de entrada y salida digitales, analógicos, trae más funciones. Entonces este está, repito, también es un microcontrolador y está revolucionando. Entonces ya en muchos lugares están usando ya el STM32. Ya es el plus. Ya es el plus. Ya es el plus. Lo único que desgraciadamente este es una empresa y el Arduino, bueno, lo hicieron, no sé quién me dijo, o sea, yo sabía que eran los italianos que hicieron hardware libre, y este no es hardware libre, pero es más barato, más, tiene más cosas que este. Mientras este te cuesta 524, más o menos el Arduino Duo, este te cuesta como 315 y tiene más capacidades. El STM32 como microcontrolador. Entonces tú lo pones también en el MMDVM, que acá no vas a mejorar ni vas a desmejorar, hacen la misma función. Ah, es que también para aquella tienes que meterla en otra, en otra. O sea, se agranda, es esta, es otro modelo. ¿Sí? Se agranda, es otro modelo, pero hace lo mismo. Al final hace lo mismo. Tienes que hacer una que se llama núcleo, FT32 núcleo, y tienes que hacer una MDN núcleo. Pero la misma, todo. ¿Ya sé qué software lo utiliza? Sí. ¿El mismo? ¿Cómo? El mismo software. Ah, sí, el mismo software. Nomás te vas a declarar si es una NTH o es un STM32. Pero sí cambia a varios comandos también y parámetros. Pero es lo mismo. Muy bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, Dudota? ¿Mande? ¿Alguna duda, Dudota? Sí, porque en el examen ya no va a haber preguntas, ya no va a haber que les voy a resolver las dudas. ¿Cómo es el comportamiento del MMDM en simplex y en repetidor? O sea, lo pueden usar en simplex mientras tienen el otro radio y el duplexor, o sea, ya pueden trabajarlo en simplex. En simplex solo pueden manejar una sola transmisión, ya que si pruebas con otro radio al mismo tiempo, te va a dar demanda ocupado los 12.5 kHz, aunque estés usando un diferente slot. David, si tú usas este con un solo radio te va a trabajar bien, pero no va a trabajar con doble slot. El repetidor te trabaja los dos slots. Hay dos comunicados, dos USB al mismo tiempo, con dos radios. Y si tú lo trabajas con un solo radio en DMO o en simplex, nada más va a haber un solo comunicado, pero sí funciona. Sí, no sé si. Sí, porque uno está quitando el más. No, no, no. Estamos hablando de lo digital con con una comunicación digital, que si trabaja con un radio o con dos en repetidor. O sea, supongamos, ahí te va. Los dos tienen los dos radios digitales, el MD380. Entonces, yo te lo tengo en repetidor, con dos radios, el MMDB. Entonces, los dos van a poder estar haciendo. Va a haber dos comunicaciones, dos USB ahora en directo. Pero yo tengo un radio y lo pongo en directo. Entonces, ya más o menos, las dos pueden estar, ya no pueden. Entonces, te voy a hablar. ¿Sí? Eso estará en el aspecto de que no crean el que va a armar un MDBM que tiene que tener los dos radios y tiene que tener duplexer. No puedes trabajar con un solo radio y sin duplexer, lógico, el duplexer es para dos radios. Entonces tú lo puedes trabajar con un solo radio al principio, pero en directo, nomás que te quede claro que como DMO en directo solamente va a traer uno de los dos, no los dos comunitarios. ¿Sí? En simplex el MDDD solo acepta una sola portadora, ya sea que le transmitas en un slot o en el otro. Del router TG que tienes. El modo RP es diferente y se habilitan los dos slots para la recepción y así mismo la transmisión ya acepta y diferencia entre los dos slots. O sea, ya hay dos QSO cuando es repetidor. Cuando es en directo, nomás acepta, no importa el slot 1 o el slot 2, pero nomás va a ser un solo QSO, no dos QSOs. A lo mejor después en simplex acepte dos slots el MMDDM porque los nuevos modelos de radios profesionales se les puede programar que estén en simplex en la misma frecuencia posteriormente, pero eso ya depende del radio, no del MMDDM. Este es el que te digo, el Ubuntu Mate para Raspberry, en lugar de Raspbian, el Ubuntu Mate. Este es el archivo que vamos a configurar, este es el software para Arduino y esta es la aplicación MMDBM Host. O sea, primero instalamos el sistema operativo en la Raspberry. Ya que está instalado, vamos a cargarle el firmware a la Arduino, ¿sí? Para que controle el MMDBM. Ya que está el firmware y ya está la Arduino lista, instalamos la aplicación MMDBM Host, pero antes, y ya antes de correr por primera vez el MMDBM Host, que es la aplicación, tenemos que personalizar, David, tenemos que personalizar el MMDBM.in. Ahí va de nuevo, David. Primero instalamos el sistema operativo en la Raspberry, después le cargamos el software de Arduino a la Arduino. Para que ya le dimos cerebro primero le cargamos el sistema operativo a este, ya está jalando. Después le conectamos el Arduino, ya que está conectada, le cargamos el firmware al Arduino para después que ya está cargado, bueno, se lo instalamos desde antes, ya tenga con qué pensar porque si está desconectado de la Raspberry y no tiene el firmware cargado, pues está sin pensar, ¿no? Entonces, cuando le conecto el cable al Arduino y le cargo el software al Arduino, entonces ya ahora sí sabe que está, el MMDBM ya piensa, ¿sí? Después de que ya está cargado el sistema operativo, ya está el firmware del Arduino, ya vamos a instalar la aplicación MMDBM Host. ¿Qué es esa? La que se va a ir a conectar al master, la que está tu indicativo, la que está en qué frecuencia va a estar, si no en B y en qué frecuencia, ¿sí? Ese es lo que va a hacer, pero antes de correrlo por primera vez tenemos que personalizar el MMDBM.ini, que es cuando jale el programa MDBM Host, va a sacar la información de este archivo. ¿Qué va a sacar? El indicativo. Va a ser si es el DMO directo o si es repetidor. En 0 es el directo, 1 es repetidor. ¿Qué frecuencia le vas a poner? Si es en B o en U. Y si es el repetidor, pues tiene que ser los 17 MHz menos o más, si es el VHF. Según ahorita vamos a ver el archivo de punto en línea. Este es pura teoría. Bueno, aquí ya lo vamos a ver. Yo creo que lo estábamos contando. Bueno, pues ya vamos comenzando. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que era una imagen? Una raza de programas. ¿cómo me puedes describir qué es un enigma? A lo que yo les expliqué. Un archivo que contiene todo el sistema operativo y todos los programas y toda la información. Es como un punto zip que compactas. Ahí en el punto zip tú nomás compactas archivos. Y en la imagen es un clon que a la hora que se descompacta está, como dice mi tocayo, está el sistema operativo y todo lo que le instalaste. ¿No, no puede ser una carpeta? ¿Puede ser comparador? Trae, si son 100 carpetas, lo va a mantener en una imagen. O sea, va a ser un clon, así como está la estructura de carpetas, archivos, todo, todo lo va a meter a una imagen. Para la hora que lo descompactas en otra micro SD, va a ser un clon igual. Que yo lo subí en mi casa y esa imagen le dije a mi tocayo, ¿sabes qué? Bájala y te va a funcionar igualito. Entonces él lo baja y lo mete en la micro SD en Windows, ¿no? Y luego ya la saca, la mete ahí y va a estar viendo lo mismo que yo, porque es la exactamente lo mismo. Lo mismo, es un clon. ¿Qué pasa con las películas de cuando decíamos que comprábamos piratas? ¿Cómo se le llamaba cuando ya te decían de repente, este es un clon? ¿Cómo le llamaban a la, cuando era pirata que no era clon? ¿Tiene su nombre? Que es una copia. Y el clon era que es igualito track por track en el video. Se me va el nombre, ¿cómo le decían? Cuando ya te decían clon, es que es como si hubiera sido el. Igual que el original. Igualito que el original. ¿Qué pasaba cuando empezaron las primeras piratas? ¿Tú ibas al cine? O sea, los cuates que vendían, sí, se iban al cine y lo grababan toda la película. Entonces tú lo veías de lejos y le daban un zoom para que vieran la pantalla, pero se oía el ruido, se oía. Se paraban de repente y pasaban las personas. Muchas veces le dabas a la gente. Sí. Esa era una copia pirata, o sea, no me acuerdo quién es su nombre. De baja calidad. Y en cambio, un clon, se lo están copiando exactamente de la. Sin ir al cine, sino un clon. Eso es lo mismo aquí. ¿Sí? Tú puedes sipear. Le digo a mi tocayo, ¿sabes qué? Lo voy a sipear todo, ya ves que el zip también te compacta carpetas y todo, y lo va a poner allá y no le va a funcionar porque hay archivos ocultos, hay archivos que no lo vas a ver, ¿no? Va a copiar el zip, va a compactar todo lo que ve, pero los ocultos no. Aquí en la imagen va compactado, ¿no? Sí, todo va compactado porque es en un solo archivo. En un solo archivo, yo le voy a poner el X1, cierra Oscar Víctor, así le voy a poner a la imagen. Punto, y en un solo archivo, pero te va a pesar 7 GB. Bueno, descompactado mide 7 GB, pero compactado 3.5 GB. O sea, te lo compacta y te lo es un clon, pero van archivos ocultos, va todo, no deja nada. Eso nos lo va a mandar a todos. Es que eso lo bajan de internet, ya están, ya hay, aquí está la dirección, miren. Aquí están las, bueno, hay diferentes imágenes que han subido personas que hacen funcionar, que personalizaron. Supongamos, yo quiero poner de fondo, yo lo voy a los Pumas de la UNAM, yo pongo un logo de los Pumas. Entonces va a ser diferente a otro cuate que pone una imagen de un MMDB. O sea, va personalizado, yo lo hice funcionar así, lo subo. Otro cuate, hay ejemplos. Para tú cargarle el Arduino, para tú cargarle el firmware al Arduino, como vamos a ver, ocupas el programa que se llama ID, India Delta Echo, que es, tú abres el programa Arduino y le va a poner si le vas a cargar el firmware, ahí viene la programación. Entonces, anteriormente, cuando tú bajabas la imagen, no venía el ID, el programa para cargar el firmware, no venía. Entonces tú bajabas la imagen y tenías que instalar el Arduino. Luego, después, para conectarte remotamente, hay un programa que se llama VNC, que es como el TeamViewer. ¿Quién no ha manejado el TeamViewer? El VNC es más chiquito que el TeamViewer y te conectas remotamente para estarlo, pues, lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, anteriormente nadie lo instalaba, o sea, tú bajabas la imagen, venías en el programa de ID para cargar el feed, y no corría eso, aunque tú hablaras, no tenía conexión con el máster. Entonces, tenía, si lo subes al cerro, se iba la luz, tenías que ir arriba o por este, remotamente, o red de la aplicación para que se conectara. Entonces, ya lo último, y eso está puta bajo Linux, ¿cómo se les llaman servicios? ¿Cómo correr los servicios? El MDDMJ se habla como un servicio. Entonces, este, ya las últimas, ya cuates, ya, porque tienes que meter muchos scripts. Entonces, ya ahorita, como te acabo de poner, tú lo prendes 3 minutos tarda y se conecta y ya está listo. Entonces, tú en el cerro ya sabes que si se va la luz y regresa, solo se va a conectar automáticamente. Y de hace unos meses para atrás, no traía esos scripts. Es que Linux es más laborioso, las configuraciones, los scripts, todo. Entonces, tú encuentras una imagen que está muy bonita, pero si no tiene el script de que se conecta los 3 minutos al master, ¿sí? Entonces, tú tienes este, que correr, entonces dices, no, pues esa no me conviene. A lo mejor, si tú vives cerca del cerro o, este, y se va la luz, pues me gustó mucho esa imagen, yo voy y lo conecto. No, no me importa si no se conecta, yo voy y lo conecto. Pero el que lo sube en un cerro y no tiene chance, que está lejos, pues, aunque no está muy bonita. Bonito es el fondo, este, otras aplicaciones. Este. Entonces, este, han salido más completas. Pues, entonces, vas a encontrar imágenes de todo tipo en internet. Entonces, yo les voy a dar la que yo creo que es la recomendable, porque de qué te sirve que esté tan bonita y todo si esa va a estar apagada. O sea, el monitor, tú no lo vas a ver. El chiste es que debe aprender a conectarse. Bueno, entonces, esta es la mejor imagen. Bueno, ahorita que esa presentación se la mando tú, Felipe. No sé, nos mate, estar escribiendo.